Gracias por conectarse, por estar con nosotros y por opinar, obviamente. ¿Cierto? Exactamente. Sí, por supuesto. Me repito el plato. ¿Cómo? Me repite el plato. Sí, ocurre eso, es raro. A mí también me ha pasado así, hacer días seguidos, y uno dice, bueno, me siento como un poco como el Toño. Sí, me siento casi el Toño. Y ahí digo, lunes y martes. Así es. Bueno, el Toño estará por llegar, probablemente, o tal vez está fuera, típico que hace esa bromita. Ya inmediatamente nos está saludando, por ejemplo, Gerardo Benavides, que nos pone inmediatamente una noticia que es bastante interesante, que dice, parlamentarios recibieron doble viático por viajes al extranjero. ¡Qué lindo! Empiezan a estar en el país, senadores y diputados recibieron dinero para su traslado en el Congreso. Pero si no, o sea, hay plata, po. Claro, o sea, por un lado tenían el viático para su viaje en el extranjero, o sea, su hotel, todo, pero también... Le entregaron al mismo tiempo el viático para la bencina, el viático para el almuerzo en el Congreso. ¡Qué lindo! Las dos cosas. Para empezar el martes, genial. Para empezar el martes, así que está bastante interesante esta noticia, de hecho, ahí que bueno, saludamos a Gerardo y gracias por enviarnos la información. Exactamente. Nos acaba de arruinar la mañana. Sí. Y lindo. El monto ya sobrepasa los 104 millones de pesos. Que se ocurrió entre marzo y mayo, o sea, entre el 11 de marzo y el 11 de mayo. Dos mesecillos, doble viático, dos meses, dos viáticos, y mucho dinero que finalmente ahora entiendo por qué recibieron. No hay plata, po, para hacer las otras cosas, si malgastan, pero increíblemente. Cállate que reciben diariamente 95 mil pesos, los senadores, o sea, los del Congreso... simplemente por el hecho de trasladarse desde su circunscripción, teóricamente, al Congreso en Valparaíso. 95 mil pesos diario. ¿Para qué más? Pues, sí. Y con suerte van una vez a la semana. Claro, ¿no? Y no, todos viven en Santiago y claramente... Por eso te digo, con suerte van una vez a la semana, pero igual reciben esas 95 lucas para traslado, bo, diaria. Claro. E insisto, con 95 lucas desde Santiago del Paraíso, debo ir como con gente abanicándote, no sé qué punto, pero bueno, esas son parte de estas cuantas noticias que uno ve y que vamos a estar de hecho revisando también este día, que por lo general son los mismos. Bueno, lo hablábamos un poco antes, Rodrigo Delgado, impacto, ¿cómo está es impactado, posible? Impactado, sí. Está impactado con la conversación que le hicieron. ¿Qué pasa conmigo? No, el tema de la basura, acá no hay ningún drama. No, de hecho, él dice en la entrevista que le hicieron, dice que, de hecho, él afirma que esa empresa quedó afuera por no cumplir los requisitos, así que no sé, no sabe de lo que están hablando y está súper impactado con el tema. Son muy carenalga, oye. Sí, que eso es otra de las noticias. Otro tema importante que también circula en el día de hoy. Bueno, hoy día en marcha. Sí. Sí, el carnaval. No pudimos ir, Joaquín. Sí, está bien. hace frío, hace el flojo. No, ojalá que por supuesto salga muy bien. Que el carnaval por la vocación que organiza la Confech. Sí. Que ocurre hoy día. En esta mañana, así que también vamos a estar por supuesto informando de eso. También vamos a estar informando de las declaraciones de Giorgio Martelli, que ya están abiertas, o sea, por lo menos parte, se ha ido desclasificando, podríamos decir, parte de las declaraciones de Giorgio Martelli, y lo que más se destaca probablemente de esas declaraciones es el hecho de que parece que se blinda a Michelle Bachelet. Se le limpia de polvo y paja y se dice, no, en realidad ella nunca supo nada de la precampaña, ella nunca supo de los profesionales que fueron contratados por Rodrigo Peña y Lío. Qué increíble cómo están dispuestos a sacrificarse por ella. Sí, bueno, es que yo creo que es parte también del negocio probablemente que Giorgio Martelli también ofrece. Yo creo que alguien haga un sacrificio por mí. ¿Sí? Sí. Vamos a poner Sacrifice de Elton John. Como tema musical para Carmen Gloria. Claro, pues Giorgio Martelli lo que dice, bueno, en realidad Michelle Bachelet no estaba enterada probablemente de ninguna de las cosas que se reclaman o se imputan en esta llamada, con un nombre bastante extraño, llamada pre-campaña presidencial, en donde se supone que ella nunca supo, nunca avisó nada, no, cuando se decidió arrendar la casa en Tegualda, en allá en Providencia, tampoco nunca decidió nada. Cuando se contrataron profesionales, tampoco supo nada. Ella no sabe nada, yo no sé en qué mundo vive esa mujer. Finalmente, claro, de eso se trata, en definitiva, de que parece que todo fue manejado por Rodrigo Peñalillo, el mismo Martelli, otros asesores, pero Michelle Bachelet nunca supo nada. Igual es bueno que aparezcan todas estas declaraciones absurdas, obviamente, porque en cualquier momento Peñalillo abre su bocota bajo la... Yo creo, no sé, me da la sensación de que en cualquier momento el otro va a salir a decir, no, ¿sabéis qué? Ya me tienen chata, así como que me están culpando de todo y... O bien se va a sacrificar, pues. No sé, ¿qué pensáis tú? ¿Irá a hablar o no? Yo creo que está difícil. Yo creo que está bien, bien difícil así. ¿Qué hace Peñalillo? Yo creo que Peñalillo tampoco lo tiene claro. Yo creo que Peñalillo va a tirar una moneda, yo creo, al final... Y va a decir que resuelve, porque claro, ha sido como una tradición de la Concertación, en realidad el brindar al que está más arriba. Hace una larga tradición, viene de la época de Tombolini en adelante incluso, o incluso también para atrás. Entonces uno dice, bueno, en realidad es como deber parte del político, podríamos decir, incluso del cuadro de la Concertación, así, el estar completamente entregado a que, bueno, si me pillan, en realidad yo lo que tengo que hacer es que no escale más arriba. Pero en el caso de Peñalillo, con las últimas declaraciones, principalmente cuando él fue a declarar, genera esa duda, porque ¿por qué no blindó inmediatamente a Bachelet como por ejemplo lo hizo Martelli? Pero tampoco negó, o sea, ni la blindó ni negó el tema. Por eso, porque nada, todavía sigue nada. Pateando esa decisión, si es que va a ser el disciplinado militante de la Concertación, que es capaz de disponer su cabeza para ser ejecutado, para salvar a la reina, o bien... en algún momento va a decir, no, sabes que en realidad yo me quiero salvar solo y voy a contar toda la verdad. De hecho, yo creo que Peñalillo, así, para el guión dramático de esta teleserie Penta Sokimich, claramente le dio un saborcillo mucho más grande, porque podría haber resuelto rápidamente, haber dicho, no, acá se acabó, acá esto llega hasta mí, yo fui el último responsable, yo fui el que di las órdenes, discúlpenme a mí, lo que sea. Pero no, Peñalillo dice, bueno, en realidad guardo silencio. ¿Cuál es la participación de Michelle Bachelet? Guardo silencio. Entonces, con eso queda la pregunta, bueno, ¿guardará silencio para siempre? ¿Callará para siempre? ¿O dirá, fui responsable yo y Bachelet no sabía nada? ¿O bien dirá, no, en realidad Bachelet estaba enterada de prácticamente todo? Y ese misterio es justamente el que nos... El que va a estar hasta el último momento, hasta la última declaración que le hagan sacar a Peñalillo, va a quedar ese interrogante. Así que obviamente eso le da, podríamos decir, bastante sabor. Oye, pero hasta ahora él no ha dicho nada concreto, ¿cierto? No ha dicho nada así realmente concreto. Tampoco se echa la culpa a él mismo así de forma tan clara. Por eso él ha ocupado bastante bien ese derecho a guardar silencio. Lo ha ocupado de forma bastante bastante útil, de hecho, creo yo. Porque también, obviamente, ese derecho a guardar silencio también lo brinda él mismo de justamente todo esto. O sea, gracias a eso también él se va a permitir, ¿cómo se llama?, que el resto también le ofrezca ciertas prebendas o lo digan, bueno, ya en no digáis nada de Bachelet, pero a cambio de eso tal o tal cosa. Que probablemente tal vez lo que él quiere... ¿Le habrán ofrecido un bono? No sé, si estamos... Yo creo que no se atreven ya a entregar bonos. Yo creo que están... No, yo creo que son como así como entregar un cargo, o por lo menos así un puesto en una empresa, cosas así. Sí, que... bueno, en el privado, porque la verdad que acá en la política... No, en el sector privado, por supuesto. No, sino el sector rato. En el sector público no hay caso. No tiene por dónde. Peñalillo ya está excluido, de hecho, a tal punto que incluso es posible de que Peñalillo, y se discute bastante, se le realice una acusación constitucional. Hay hasta 6 meses luego de salido del cargo en donde se puede realizar una acusación constitucional, y una acusación constitucional justamente lo que implicaría sería de que no puede ejercer por un tiempo determinado, no recuerdo bien cuál. Ahí está Gerardo, tal vez, dado que hay un tinterillo, más tinterillo que yo por lo menos, nos puede decir cuánto tiempo es, pero tengo entendido que son 2 años, creo que no se puede ejercer un cargo público, un cargo por lo menos de elección pública. Por lo tanto, tampoco le permitiría justamente tener eso, de todos modos tampoco lo harían, no, sería pero muy lo absurdo. Pueden poner mientras tanto, ponte tú, tras cámaras, ponte tú, no sé, estoy preguntando en todo caso, lo pueden poner así como, no sé, a cargo de algún alguna cartera, no sé, a cargo de algún, no creo que a cargo de algún ministerio, pero algo así, un cargo igual importante, pero que no sea tan a la vista de la gente. Yo creo que antiguamente se podía hacer eso. Yo creo que antiguamente, de hecho, se hacía. O sea, cuando no existía la capacidad de inspección que tenemos hoy en día, así a través de las redes sociales, todo eso, era normal. De hecho, yo creo que eso ocurría así, de poner a un tipo que era cuestionado, ponerlo en un cargo que no era precisamente el más importante y listo, seguimos qué con la vida. Qué increíble esto de las redes sociales, porque ayer conversábamos también con respecto a lo que está pasando en el mundo, del levantamiento de las personas ante los distintos gobiernos de cada país, ¿cierto? Y que la gente, yo creo que esta reacción que tiene la gente en base a la información que pueden obtener a través de los medios de comunicación o las redes sociales. Entonces, es por eso el ímpetu de censurar y todo un tema, el tema del internet, porque se le está yendo todos sus planes al carajo, po, con respecto a esto, porque la gente tiene acceso a toda la información y ellos pueden buscar todo, po. O sea, podemos buscar todo. Ahí está, estaba muteado. Eso es justamente la gran diferencia. Te muteáis solo. Sí, me muteé solo, pero es que era justamente para sacarme un poco la barca y que no suene el cierre. Esa es justamente la diferencia que tenemos, no sé, por ejemplo, con el 2006, con el primer gobierno de Bachelet. De hecho, lo discutimos harto acá. Sí. Probablemente Michelle Bachelet y su gobierno, sus asesores más cercanos, no tienen la conciencia de que, o no tienen la claridad de que estamos en otra época. Comunicacionalmente estamos en otra época, y lo que hemos visto momento a momento es que Bachelet está repitiendo la fórmula de su gobierno del 2005, al 2009, al 2010. Y que nos diga, ponte tú, no sé, porque está todo bien y que está transparentando todo y no está mintiendo en la cara, pero nosotros estamos viendo que el tema no es así, po. Sí, po. Claro. Pero por lo mismo, porque no sé, pues antes decían ya vamos a hacer un comité de expertos por la transparencia y contra la corrupción. Y el 2006 eso funcionó perfectamente, así qué tanto drama. Porque no teníamos acceso a saber quién era el comité, quién pertenecía al comité. Claro, y cómo oficiaba, cómo operaba. Las noticias, las pautas noticiosas la hacían los medios a su placer y a su gusto. Hoy en día también lo conversamos también en el fin de semana acá en la radio. Ahora la gente sigue viendo las noticias de la televisión, pero ya no es el lugar donde se enteran más de las noticias. O sea, las ven, pero las confirman a través de los medios. Claro, de hecho exigen que en las noticias de la televisión se demuestren las cosas que ellos ya saben que están pasando. Y por lo tanto ya, por ejemplo, los medios televisivos o los medios escritos, así impresos, o más podríamos decir, más ortodoxos, así la segunda. Es que el grado de desconfianza que hay en la población es increíble. Entonces ven una noticia en la televisión y obviamente no se la compran al tiro y van a las redes sociales a confirmar. Claro, o al revés incluso, así, ¿por qué no está esta noticia? También que se reclama bastante, así, oye, ¿por qué esta noticia no está? Y lo que han tenido que hacer estos medios es tener que incorporar ya rápidamente que esta noticia aparezca, por mucho que no les guste, por mucho que esté reñido con su línea editorial, no, tenemos que ponerla porque en realidad es lo que se está hablando, y si no lo ponemos en realidad nuestro medio no va a vender. Y ahí obviamente como hay un aspecto comercial también de estos medios de comunicación, donde tienen que recuperar pérdidas por lo menos, o sea, no digo que sea una mina de oro, también lo hemos discutido bastante acá, pero como tienen que por lo menos disminuir las pérdidas, tienen que por supuesto tratar los temas para que la gente diga, no, esto es un medio que está hablando y que está hablando las cosas. Y la gente está mucho más exigente por lo que hablas tú, por un tema de que cuando los medios de las redes sociales, ponte tú los medios de comunicación, como, no sé, los que conoce más la gente, hablan temas así como súper idiota, la gente criminaliza eso. Hablen de temas puntuales, que andan hablando tonteras y empiezan a alegar a través de los tweets, de los face y todo el tema. Claro. Es muy genial eso. Hay una suerte de vigilancia así de yo lo encuentro maravilloso. De cómo los medios tienen que estar funcionando y operando. Y se les exige justamente incorporar noticias, se les exige... Y también se les exige, en el caso nuestro, que hablemos pronto del tema. Porque como la gente sabe que aquí hay un análisis detallado y muy minucioso con respecto al tema, se le exige también tocar ciertos temas para ellos poder entenderlo. Claro. Eso es muy genial en todo caso. Sí, no, por supuesto, alegra. Y también, obviamente, como también lo decíamos así, también es muy bueno, por lo menos así como medio, que uno llegue en la mañana y no sé, esté alguien, por ejemplo Gerardo en este caso, y te diga, oye, mira, acá hay una noticia. Exacto. Ya, veámosla justamente, sí. Revisémosla, porque claro, a veces uno igual se dedica a buscar los temas que están candentes, que están discutiéndose, pero y se te pasan, pues de repente siempre uno se le salta uno. Es bueno que los chiquillos también colaboren con eso y nos manden la info para acá para poder estar, porque se nos... Habemos varios aquí trabajando, pero siempre se nos pasa algo. Así que es buenísimo eso. Sí, por supuesto. Eso justamente son las cosas que además ayudan también a mejorar la comprensión, a tener más información y a ir armando también medio entre todos. Que yo creo que algo que también hay que ir asumiendo de forma también así buena... Es que claro, ahora la interacción con los medios ya no es esa vieja interacción con los medios que había antes... en donde uno como que era el emisor y el receptor. Hoy en día eso está constantemente en movimiento en los medios de comunicación y por lo tanto en algún momento también el receptor se convierte en emisor y entrega información o interactúa con el medio. Y hemos visto a través de las redes sociales que han habido bastantes presiones con respecto a temas, porque tú no sé, pues, el otro día lo hablamos... con respecto a la presión que tuvo TVN en su momento con un programa X y que las redes sociales hicieron que este programa se terminara, ¿te acuerdas? La Argandoña. Sí, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Por eso te digo que es un asunto súper importante el de las redes. Sí, me acuerdo que tuvieron que sacar ese programa. Sí, genial. De hecho fue un golpe porque de hecho nunca se había pensado de que se iba a hacer un... voy a decir una especie de realmente de boicot masivo contra un programa televisivo. De hecho todo el mundo decía no, esto bueno, es como... con los Méndez pasó lo mismo, po. Sí, no sé si tan fuerte. No, pero también tuvieron que adelantar el término de la temporada porque también a través de los medios se hizo presión porque para que la gente no viera esa porquería de programa, po. Claro, en el caso de Argandoña la gracia es que hasta ese momento decían, la mala publicidad igual va a ser buena publicidad porque la gente va a decir ya qué tan malo es este programa, lo vamos a ver igual porque es malo. Y no, pues, no fue así. En realidad la gente dejó de ver el programa en masa y por lo tanto los ratings se cayeron profundamente y fue una de las grandes derrotas que ha tenido Televisión Nacional probablemente... en realidad ha tenido harta en el último tiempo, pero probablemente una de las más grandes del último tiempo. Fue una producción muy, muy cara y terminó en grandes... Porque ya no cobra barato de partida. Claro, de hecho era justamente parte también de todo el asunto. Decían, bueno, ¿por qué le estamos pagando esa cantidad de plata a esta señora simplemente para que muestre falsamente su vida porque ni siquiera era su verdadera vida? Y claramente ahí está entró esta polémica y al final, en masa, podríamos decir, la gente se organizó a través de las redes sociales principalmente y logró cortarle, podríamos decir, a este programa. De hecho, interviniendo. Sí, hay un chillido. Eso siento, hay un extraño ruido que intentaremos saber de dónde viene. Yo siempre he pensado que es porque alguien nos interviene. No, es eso. Pero, de hecho, igual aprovechamos de preguntar si ese ruido se escucha por parte de la audiencia. Sí, avísenos si se escucha un ruido así de fondo, extraño, bien desagradable. Bastante desagradable. Porque si no sería justamente para poder arreglarlo, pero si que se escucha aparte nomás del interno. Ahí se calmó. No sería tan grave. No. Pero es bastante molesto. Así que por favor, si nos avisan ahí de respecto a ese ruido. Claro, el tema está ahí de que justamente las redes sociales son capaces de generar cierta forma, podríamos decir, de cierta forma de organización. A veces falta salir a las calles después de las redes sociales, uno de los temas que también siempre se discuten, pero por lo menos en el caso de esto de... Si la gente actuara con el mismo ímpetu que lo hace a través de las redes sociales en las calles, yo creo que sería se podrían hacer muchos cambios. Yo creo que falta más que la gente, o sea, nosotros vemos que las últimas marchas han sido muy masivas y eso es maravilloso, pero creo que falta mucho más todavía. Claro, porque, por ejemplo, en el caso de los medios, desde las redes sociales a los medios no se requiere calle, entonces ahí funciona muy bien. Entonces, cuando uno le exige a los medios que actúen, o cuando se hace un boicot, que es justamente no prender el televisor o no sintonizar tal canal, suele funcionar muy bien. Sí. Y las redes sociales ahí tienen una efectividad así súper ejemplar. Pero cuando se trata de, podríamos decir, de dar ese paso adelante y salir a la calle, a veces no se da del todo. Y a veces hay grandes así demandas que no logran plasmarse, podríamos decir, materialmente en movilización real. Y para mí la excusa, fíjate que la mayoría de la gente hay una excusa que da, que pucha, pero es que estoy trabajando, pero no sé, pues uno pide permiso, se arranca un ratito y vaya a acompañar un par de cuadras, no sé, pues eso es como apoyar, salir, apoyar. Si nadie dice que te recorráis toda la marcha y toda la cantidad de horas que significa ir a una concentración, pero sí salir, apoyar y hacer más, ¿sabes? De eso se trata. Claro, o por lo menos reconocer de que ahí está probablemente el punto de cambio. Cuando la gente entienda que tiene el poder en las calles, yo creo que va a suceder. Porque claro, también está a través de las redes sociales, pero... es como para generar ese tipo de cambio, que saquen un programa, que se hable de un tema y ese tipo de cosas, pero los cambios reales que nos afectan a todos, porque no todos vemos televisión, así que da lo mismo. Qué bueno que los saquen esos programas, o sea, pero yo no los... por ejemplo, yo no veo mucha tele. De hecho, no veo casi nada de tele. Yo, de hecho, últimamente no veo tele, así lo confieso. Veo programas puntuales. No es porque apaga la tele, prende la vida, prende la radio. ¿Sabes qué veo? Yo veo programas puntuales para puro desahogarme. Ahí me entretengo echando toda mi caballería encima. No, pero... yo no veo tele porque considero de que ya la tele es prescindible. O sea, no sé, si yo veo algo me dicen, oye, viste que, no sé, pues, justamente, no sé, salió Rodrigo Delgado a aclarar la situación, yo no veo las noticias, sino que en realidad me meto en YouTube. De hecho, yo ahí me enteré por internet, pero igual prendo, ponte tú, a ciertos programas para poder, no sé, pelear. No, sí, también es parte de ese deporte. Igual es entretenido. de ese deporte que se da así del tuiteo, no, no sé, todavía no tiene un concepto. Porque te esperáis que te mencionen el tuit del programa, pero no pasa nada, como claro, que no te pescan. Pero por ejemplo, Tolerancia Cero, así, lleno de gente que odia Tolerancia Cero, que están viendo Tolerancia Cero y escriben así, oh, maldito Matías del Río, maldito Fernando Villegas. Y están viendo Tolerancia Cero semana a semana para sufrirlo. Pero es que es chistoso ver las estupideces que dice, chistoso. Por eso yo lo veo, yo también lo veo, sí. Sí. Estaba Nacional también, pero es que es chistoso. Me molestan demasiado ver a ese Francisco Vidal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está ahí. Sí. Pero es muy genial a través de los medios poder decirle a esas personas. Yo sé que a lo mejor en una de esas puede que te lean o puede que no, pero... igual es bacán decirle a través de los medios todo lo que tú pensáis de esas personas. Claro. O sea, y de hecho, claro, uno igual siente que se va a ser escuchado. O que en algún momento alguien lo va a leer. De sus asesores, de sus amigos, de sus parientes, de lo que sea. Pero en algún momento alguien va a leerlo y eso. Y eso significa que el tipo, ponte tú, no sé, porque que los tipos... Porque, no sé, pues yo me doy cuenta que antiguamente, años atrás, tú de repente veías ahí en las noticias que, no sé, pues, filmaban a los diputados, senadores o cualquier parlamentario, ¿cachai? No sé, pues paseando por el Paseo Ahumada, no paseando, pero caminando por Ahumada, caminando por la Alameda o cosas así. Ahora ya no se ve eso. Eso es muy genial, porque los tipos ya no están ni siquiera, no se andan exponiendo, no andan saliendo a la calle. Van a cosas puntuales, porque ya no andan atravesando la Alameda para ir al edificio del frente, po. Ya no hacen eso. Y eso es genial, po. Que sí. Les dé miedo salir a la calle, si eso es lo que yo quiero. Que tengan miedo salir a la calle, y cuando la gente los vea, que ojalá... Los envuelva en papel a luces y los escupa. Sí, donde siempre se le encuentra, así por si usted quiere hacer eso. Yo quiero eso. Ahí en Metro Moneda, altura Metro Moneda, el Café Torre. Ahí todavía siguen apareciéndose, todavía siguen atreviéndose a cruzar la calle. ¿Todavía? En la Confitería Torre, sí, en la Confitería serio? Torre todavía se pueden encontrar algunos cuantos políticos dando vuelta por ahí. Así que por si quiere... Por lo que yo me paseo por ahí, nunca he visto uno, te los prometo, a la hora que veo uno. Voy a ir a parar afuera del Café Torre. Para. No, sí, ahí, sí, aparecen. Sí que, se sabe, ahí por lo general, ese cuento, ¿no? Así, realmente he visto así como salir a Zaldívar, así. ¡Uy, qué ganas de ir a, pararme ahí! De ese estilo de ternura. Sí que por ahí también se encuentran ahí... algunos de los políticos. Dice Gerardo Benavides, siempre veo los retweets que le hacen en Carmen Gloria en las tardes noches. No sé qué programa. ¿A qué te dedicas, Carmen? Yo me dedico a molestar a todos los lados. ¿Qué programa? ¿Cómo es tu...? Cuéntanos. No, me encargo de molestar ahí a Estado Nacional, ponte tú a Tolerancia Cero. O sea, ¿te despertáis temprano el domingo para molestar a Estado Nacional? No, me despierto temprano. Bueno, a veces lo veo, a veces no. Temprano, todo depende de qué hora me acosté el día sábado. Pero sí, de repente me despierto temprano y los veo y me encanta echar toda mi caballería encima ahí. Anoche estaba viendo el de Cultura, no sé cuánto se llama, el de la red, que estaban hablando... De la clase media. Si existía la clase media en este país. Y yeah. Está una cantidad de expertos ahí hablando de expertos, entre comillas estoy hablando, obvio. si existía la clase media. Y salieron a hacer una entrevista a la calle y le preguntaron a la gente desde Estación Central hasta Los Trapenses. Que si existía la clase media, si ellos se consideraban clase todos media. Todos se consideran clase media. Todos. La cagó. Andan a patas con los piojos y según ellos son clase media. Y los otros tienen en demasía y no, son clase media. Sí, bueno, si la clase media no existe, le decía yo. O aquí o soy clase alta o soy clase baja. Si andáis a patas con los piojos, andáis endeudado toda la vida y andáis a duras penas, eres clase baja. Es que es interesante el concepto porque clase media en realidad, bueno, si uno así... Se pone marxista y más ortodoxo, no, obviamente no existe. Para mí no existe. Porque en realidad... O tenía o no tenía, no hay términos medios. Lo que puede existir es estratos medios. Mm. O sea... Que es otra cosa, claro. Claro, porque lo que uno dice, bueno, la clase no es necesariamente un concepto de en realidad de cuánto, de qué tramo, de cuánta plata gano a cuánta plata gano. Y yo finalicé mi comentario diciendo, bueno, si, perdón por esto, por mi chucha, pero es que me molestaba anoche, decía yo, si Piñera dijo que era clase media, o sea, ¿qué queda para el resto, po? Entonces no existe, po. Acuérdate que ese Juan dijo una vez que era clase media, po. Sí, po. Entonces no, men. O tení o no tení, es así la cuestión. Como dice Gerardo de Navía, yo encuentro que es absolutamente cierto. La clase según tu relación con el capital y punto. O sea, uno es clase trabajadora o es burgués. O sea, es que no, yo por eso te decía, decían clase baja, hablaban de la precariedad, de esa situación de calle. Hablaban de la clase baja, la clase media y la clase alta. Y para mí la clase media no existe y me llamó la atención que mucha gente se creyera estar en clase media y ellos mismos hablaban y decían que no les alcanzaba la plata, que llegaban a medias, a fin de mes, que a medias pagaban las cuentas, que vivían endeudados, que se pagaban su sueldo, pagaban las cuentas, las responsabilidades que tenían a duras penas y se quedaban sin plata y aún así se consideraban clase media. Claro, es que... Entonces yo la verdad que no... Es que una... No encontraba como irrisorio. Un mito de la clase media. Es un mito de la clase media... Yo creo que inventaron el término clase media para calmar a la gente y para subirles un poco el ego. Pero es que el clase media no es solamente para subirles un poco el ego, porque tú con clase media eres capaz de hacer todo. Primero, obviamente, subirle el ego. Segundo, decir, vamos a hacer políticas para la clase media y cuando todos se creen clase media... Lo que está diciendo es que vamos a hacer política a todos, pero en realidad no está haciendo política a nadie, porque en realidad nadie es de clase media. Es que la clase media es tiene por eso que interés. La clase media no tiene ningún beneficio, que eso, los supuestos que se creen clase media. Y la clase media además también desvincula y rompe justamente esta noción de clases sociales, entre clase trabajadora y clase capitalista. La rompe, porque uno dice clase media, la clase media esta clase que está surgiendo, que están teniendo mejor vida, que tienen que ir a la universidad, toda esa cuestión. ¿Pero al costo de qué, pues, gallo? Pero justamente, pues, y se genera esa mitología de la clase media, y esa mitología de la clase media hace finalmente de que la gente se desvincule incluso de su clase. Porque no, porque además es otro detalle, yo soy clase media, pero el del lado no es clase media. Yo no digo que todos somos clase media, yo digo, yo soy clase media, pero no, este no es de mi clase, este no, yo estoy surgiendo, acá estoy haciendo mi negocio, soy un emprendedor. Justamente ayer eso me llamaba la atención, que ponte tú, no sé, en Estación Central, cuando entrevistaron a gente ahí afuera de la Estación Central, la gente decía, no, yo soy... ¿Qué te consideras tú? Le preguntan, clase media. Le decía, ya, ¿y por qué? No, porque igual yo puedo acceder a cosas y todo, pero ¿a costa de qué? No sé, pues me endeudo en cuotas, no alcanzo a veces a pagar, a tener la plata para poder pagar la micro, si surge una emergencia en mi casa, de repente no la puedo cubrir, y aún así la gente se consideraba clase media, y no se pueden dar gustitos ni nada, a diferencia de la gente de los trapenses, ponte tú, que le a las típicas así, cuiga con papa en la hoja, así, o sea, no, nosotros somos clase media, estoy estudiando en la universidad, mi hermano también, y mi otro hermano estudia en colegio particular, y tenemos la casa, y arriba el no sé dónde, y mi papá tiene una empresa, y bueno, y yo igual tengo lo suficiente, y nos pegamos unos viajecitos en el verano para fuera del extranjero, y ellos también se consideran clase media. Es que por eso digo, pues es interesante, porque cuando llega el político y llega y dice, no sé, Bachelet, voy a hacer un subsidio, voy a hacer políticas para la clase media. todo se siente identificado con eso, porque dicen, oh, qué bien, ¿cachai? Con una palabra estáis hablándole a todo el país. Lo otro es que claramente desestructura o genera una distorsión en esa división, porque claro, cuando dice que clase media está desde la Estación Central a los Trapenses, lo que estáis haciendo es ocultar justamente las tremendas diferencias sociales que existen en un país. Bajo el nombre, el rótulo de clase media. Todos somos clase media, por lo tanto, en realidad acá este país no tiene grandes diferencias. Y se le ha impuesto esa posición a la gente porque, como te decía, hay gente que no tiene nada y se consideraba clase media. Por eso. Increíble. Y porque entonces, yo siempre apuntaba que o hay clase baja o hay clase alta, pero términos medios no hay. Claro, es que además clase baja y clase alta también es una mala terminología. No, pero por eso, ponerlo eso, en el... Es que eso me refiero, porque nadie va a querer llamarse, autodenominarse clase baja. De que de hecho eso ha sido como los trucos así de la sociología. Pues hablaba yo del ego delante. Porque por el que dirán, por lo que dice la gente, tú no decís que eres clase baja. No, porque uno tiene que decir que es clase trabajadora. Que por lo general la gente ocupa el término clase media. Claro, porque justamente se han cambiado los términos, porque lo que se hace es que en realidad desde la sociología, desde las ciencias sociales, lo que se hizo fue negar, podríamos decir, la contradicción de clase clásica que se ve en el marxismo, se ve en la teoría, en realidad casi todas las teorías sociales más clásicas, en donde están los trabajadores que no tienen capital, pero tienen su fuerza de trabajo, y los que tienen el capital y no trabajan. Esa es como la clásica distinción, clase trabajadora, clase burguesa. Obviamente intermedios, pequeños burguesas, etcétera. Y lo que se hizo fue decir, no, es que en realidad no solo lo que vamos a ver, en realidad es por nivel de ingreso. Entonces hay una clase alta, que tiene mucho ingreso, y hay una clase baja, y hay estratos intermedios, que son la clase media. Entonces, ¿qué genera eso? Genera un concepto peyorativo de la clase baja. O sea, como decir, no, es que hay una clase baja, yo no voy a denominarme clase baja porque se ve bajo. Y clase alta tampoco, porque es como una cuestión de modestia, de falsa modestia, que dicen, no, somos clase media, también para no decir que en realidad somos los que estamos explotando a los demás. Entonces, al final, ese concepto de clase media, lo que hace es que disfraza, podría decir, esta otra concepción de división de clase, en donde está la clase trabajadora, de la gente que trabaja, y la clase que no trabaja, pero que tiene control de los medios de producción y por lo tanto le trabajan. Y esa es la contradicción, podríamos decir, esa es la división más lógica. Entonces el problema es que ahora la gente le avergüenza decir que es clase trabajadora. Sí. Y que yo creo que eso es lo más terrible. Que prefiere decir soy clase media, que prefiere decir cualquier otra cosa. Que pararse decir un poquito más de nivel. Claro, que no está ese orgullo que uno veía, no sé, en los años 70, incluso así, o los 60, decir, no, yo soy de la clase trabajadora, yo soy obrero, yo soy trabajador. No dividirse así, de hecho ahora toda la gente desea ser un pequeño empresario, un pequeño emprendedor, como que se ha instalado moralmente ese principio. Entonces eso genera finalmente de que todo el mundo diga, no, somos clase media. En un país donde efectivamente es un país tan desigual que la clase media es una isla, o sea, es un desierto, una especie de valle vacío. Que nadie sabe concretamente cuál es los parámetros que miden ellos para poder definirte a ti como clase media. Porque si te dicen, no, si tú ganas un sueldo superior a, no sé, por 400.000 pesos, tú eres clase media. Y eso no es así, porque todo depende de la cantidad de integrantes que tengáis en tu familia, porque en este momento, lamentablemente, todo lo tenemos que comprar, todo lo tenemos que pagar. No hay ningún beneficio, entonces eso no te hace tener un estrato mejor, por el tema de que finalmente a mediados de mes ya estáis sin plata, po. Claro. Sí, y de ahí para adelante soy pobre, po, weón, de nuevo. Exactamente, o te endeudas y en este momento estás viviendo bien, pero en algún momento no vas a vivir bien porque te estás sobreendeudando y en algún momento esa bicicleta te va a pasar la cuenta. Momo dice, tal vez más aceptado explotados y explotadores, un pequeño patrón puede ser trabajador al tiempo que es explotador. Sí, de hecho también ocurre eso, pero claro, justamente ese es el punto, es quién es controlan medios de producción y por lo tanto explotan, y quienes son explotados, quienes trabajan, quienes ocupan sus manos para obtener para obtener lo que tienen. Esa es como la clásica división. Y esa es justamente una división que puede generar conciencia y puede generar de que en realidad yo no me digo clase media como todo el país, sino que en realidad yo digo, bueno, yo pertenezco a esta clase y tenemos un proyecto, adelante. Esa es como la gran diferencia. Dice Pablo Benavides, dice, la clase media es un eufemismo del neoliberalismo, en realidad es deuda y la deuda es dinero. Sí. Efectivamente, de hecho el nivel de deuda, lo estaba viendo ahí también, que la Fundación Sol también lo mostraba así, el nivel de endeudamiento de hecho es parte también en este país, es parte también del funcionamiento económico de la dinámica económica nacional. El que país te imponen el endeudarte también. Sí, pues, y el país funciona a través de la deuda. Chile está funcionando a través de la deuda. La pregunta obviamente que viene siempre al caso es hasta cuándo también es conveniente que un país esté funcionando alrededor de la deuda. Puede ser bastante peligroso, de hecho, que ocurra eso. Principalmente si es que no sé si viene una depresión económica o una desaceleración económica, justamente es donde las deudas se pueden presentar ya como un tema más problemático, incluso para las familias que están más endeudadas, principalmente ellos. Lo que ocurre en Grecia, en parte, es también eso. Sí, en Grecia. Se cae la economía decrece, se genera un endeudamiento. Las políticas finalmente que se llevan a cabo por parte de los estados no son a salvar a las personas que están endeudadas con los bancos, sino en realidad a salvar a los bancos de su propio endeudamiento. Claro. Lo que pasó en Grecia, yo ahí también hay que también aprovechar también de dar esa repasada que yo creo que es interesante. Sí, por favor, es súper importante saber eso porque no es muy lejano. Claro, de hecho ahí recién estaba leyendo que el ministro de Defensa, que es del Partido Independiente Griego, que es de la derecha, podríamos decir, ¿sí?, que está, nadie sabe cómo, dentro de esta alianza de Syriza. Es parte del ministro, uno de los ministros de Syriza, es de derecha nacionalista. Y justamente lo que está haciendo ahora es desmarcarse de todas estas decisiones, y probablemente si es que sigue así vamos a ver en realidad que este sujeto se va a proyectar probablemente como la alternativa desde la derecha a salir y a encontrar y a captar este descontento que claramente la población griega está teniendo cuando hace 6 meses votó por un gobierno cuyo proyecto histórico, podríamos decir, era luchar o era rebatir esta deuda. ¡Qué miedo! Se me entró por allá. Luchar y rebatir esta deuda. Y luego de 6 meses, en realidad lo que hace es aceptarla. Aceptarla casi sin pero. Por lo tanto, acá este mismo tipo está ya presentando justamente estas dudas y está desmarcándose ya. Obviamente eso también genera así, bueno, probablemente acá hay un proyecto personal o por lo menos hay una necesidad de embarcarse para poder seguir creciendo desde ese lado. Lo que pasa también con Grecia es que al final terminaron mandando los bancos. Eso tampoco se puede desconocer porque yo he visto harto análisis así también desde la izquierda más moderada chilena que dicen, no, bueno, ellos fueron extorsionados. Pero fueron extorsionados para que los bancos en realidad sobrevivieran, ¿no? En realidad lo que se optó fue que los bancos sobrevivieran, una vez más. Tal vez podríamos decir, esto ocurrió varias veces, de hecho ocurrió eternas veces también en la historia, en las crisis por lo general se salvan los bancos. Pero eso es lo que ocurrió una vez más en el caso de Grecia. Se decidió salvar a los bancos por sobre, podríamos decir, este proyecto por sobre, lo que se votó unos días antes, que uno también se pregunta esa necesidad de haber votado, de haber hecho esa votación. Sí, ¿para qué votar si en realidad después lo va a deshacer con el codo una semana después? Sí, es bastante complicado el tema de Grecia. Yo la verdad que estoy tratando de entender poco a poco este asunto de Grecia y la verdad que siento que, bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es el tema de que de la población pidió algo y a través de su voto eligió algo y se pasaron por buena parte esa elección. Eso es lo que más me llama la atención, de que hubo ahí una una especie de lo que, bueno, que sucede acá igual, pues, que la gente define cosas o se manifiesta por cosas y la verdad que no te toman en cuenta nomás, pues. Claro, pero cuando hace un plebiscito, uno llama un plebiscito que justamente lo que uno esperaba es que te diera el poder necesario para poder tomar una determinación radical. Que es lo que uno suponía, si ¿sí? Decía, bueno, por lo menos esto le va a dar alguna posibilidad de presión. Uno no pensaba de que acá, y lo habíamos conversado antes, uno no pensaba que acá lo que iban a hacer era que Grecia iba a desconocer la deuda. Mm. Pero por lo menos le iba a dar una capacidad de presión suficiente como por lo menos para poder llegar a una posición mucho más favorable. O sea, ya no sé, pues negar por lo menos casi todos los aspectos de la austeridad que se le está imponiendo desde la Troika, desde el Banco Central Europeo, desde el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Pero lo que ocurrió finalmente fue aceptar casi sin coma, o sea, sin pero, simplemente cambiando tal vez los aspectos más pequeños de lo que se había propuesto originalmente desde parte de Europa, podríamos decir, desde este macro gobierno europeo. Y eso, por supuesto, así generó... Yo igual creo que era medio esperable, pero yo no sé si era esperable a tal nivel. O sea, yo creo que en realidad no se ganó absolutamente nada. Con Syriza, probablemente un gobierno de centro-derecha hubiese fallado de forma idéntica. Probablemente sin tanta espectacularidad, sin generar tanta fe. ¿Y cuál fue la idea de hacer la consulta ciudadana? Yo creo que intentaron generarse esta presión. Pero no supieron resolverla, porque finalmente, y ahí está justamente la contradicción que tiene probablemente este gobierno que algunos llaman de izquierda radical, que teniendo la voz del pueblo bien clara, termina fallando a favor de los bancos, termina fallando a favor de una deuda, una deuda extranjera, de una deuda externa que es claramente de corte imperialista, en donde se le ha impuesto una y otra vez. De hecho, harta gente reclamaba y decía, bueno, si es que vemos en realidad los daños que los países han hecho, en realidad Alemania destruyó Grecia, se destruyó bastante durante la Segunda Guerra Mundial. Y nadie le ha pagado ni un peso a Grecia por eso. Otros argumentaban también, bueno, si en realidad cobrara a Grecia derechos de autor por todos sus clásicos griegos, también no tenía que pagar ningún tipo de deuda. También bromeando, por supuesto, pero finalmente decir, bueno, en realidad no se desconoce la deuda ni un poquito, ni siquiera se hace lo que Cristina Fernández hizo acá en Argentina, en América Latina, que fue hablar ya de las deudas más sucias, las vamos a desconocer y vamos a hablar de los fondos buitres. Acá no, se reconoce absolutamente toda la deuda, se repacta esa deuda y se propone un plan de rescate que finalmente es absolutamente draconiano, se sabe que es draconiano, se sabe que es un plan de rescate, además que es el tercer plan de rescate que se lleva a cabo. Los dos anteriores no cambiaron absolutamente nada la situación de Grecia. De hecho, uno le queda la duda, sinceramente, si es que en realidad a los países de la Europa Occidental, Alemania, Francia, les conviene en realidad que Grecia salga de esa crisis. O bien les sale conveniente también para su economía tener a una periferia europea que esté endeudada, cuyos capitales estén más baratos y se empiecen a comprar, cosa que Alemania ya ha hecho, comprar empresas griegas. Y por lo tanto queda justamente esa pregunta, si ¿sí? En realidad con este tipo de medidas se quiere de que Grecia realmente salga de la crisis o simplemente se le extiende y lo que se quiere en realidad es que Grecia tenga la solvencia mínima para seguir pagando las deudas. Que es finalmente lo que queda como pregunta, porque si uno así analiza económicamente incluso las situaciones así o cómo los países salen de la crisis, la solución más lógica que por lo menos ha funcionado históricamente desde el año 29, desde la Gran Depresión del 29, fue la propuesta keynesiana de salida de crisis, que es aumentar el gasto público, generar empleo, y a través de ese generar empleo se genera consumo, y ese consumo va a generar finalmente que la economía empiece a revitalizarse. Lo que acá se está haciendo en el caso de Grecia, y se ha hecho en el caso principalmente casi de todos los casos, podríamos decir, europeos, por lo menos de este tiempo, así España, Italia también, es justamente lo contrario. Es decir, bueno, en realidad hay una crisis económica y lo que vamos a hacer en realidad es disminuir el gasto público. Y con eso en realidad lo que más se hace en realidad es disminuir el consumo. Entonces eso aumenta la crisis. Porque, por ejemplo, no sé, yo soy un jubilado y ahora me da menos jubilación, yo voy a comprar menos cosas. Claro. Y como voy a comprar menos cosas... voy a tener menos acceso a cosas. Claro, entonces yo voy a comprar menos cosas, entonces la gente que está produciendo cosas va a tener que empezar a producir menos cosas. Porque no vas a venderlas todas. Obvio. Y por lo tanto vas a tener que despedir gente. Y como vas a despedir gente, esa gente no va a poder comprar otras cosas y a su vez... Exacto. Y eso genera un círculo vicioso. Entonces al final cuando uno ve que esta lógica de austeridad es una salida para la crisis, uno tiene en realidad todas las dudas del mundo. Porque en realidad la austeridad por lo general lo que hace es aumentar las crisis. Lo que hay que hacer para salir de las crisis, y normalmente, históricamente se ha hecho eso, es aumentar el gasto público. Pero claro, como estos países europeos no quieren prestarle más plata o no quieren que se gaste más plata del erario público, en realidad lo que piden es lo contrario. Lo que piden es disminuyamos el gasto público, que disminuyan las pensiones, que aumenten los impuestos, que también deprime el consumo. Porque en realidad lo que nosotros estamos interesados no es que Grecia salga de la crisis, lo que estamos interesados nosotros es que Grecia pague sus deudas. Por lo tanto, el resto da lo mismo. El resto secundario. Entonces ahí uno dice, ¿en realidad esto es un plan de rescate? No, esto es un plan de rescate probablemente de los capitales invertidos extranjeros, pero no es un plan de rescate de la economía griega para que los griegos puedan vivir bien en un futuro cercano o no tan cercano. Y esa es como la gran duda que uno se plantea y probablemente la solución que incluso dentro de una economía capitalista uno podría proponer en el caso griego. Así, aumentar el gasto público y dar ese paso. Y claramente no se ha hecho en el caso de Grecia y Syriza no lo hizo, definitivamente ya no lo hizo, no dio ese paso y dio justamente el paso que hacia proteger los bancos y hacia proteger el capital tanto griego como extranjero en el país, y eso ha sido definitivamente lo que se ha hecho. Acá estamos ya con Antonio Grieg. ¿Cómo están? Bien, bien. Se ve oscuro allá. Sí, voy a prender la otra luz. ¿Por qué? Sí. ¿Para qué? Porque no alcanza. Ahí los veo, porque llega la luz de allá hacia acá. Ah, ya. En cambio, se ocupan las otras luces. Ah, así como, oye, tenemos un salón lleno de luces. Exacto. Debe pensar que así es maravilloso este. Sí, pero es verdad, ¿no? No, sino, no, de hecho, no, tiene no mucha luz. Según uno de los aportes también que hizo Danco. Si es que alguna vez nos está escuchando, le mandamos saludos desde acá. Así es. De que está vivo. No lo sé. Ese. No sé si está vivo. Y todo, y al final Danco, que tenía su programa, que todo el tema, todo por amor se fue. Está enamoradísimo de Joaquín. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Le confesó su amor así, públicamente. De hecho, si eso no, uno piensa que es broma, le dice, no, es cierto. Claro, uno veía a Danco así como rudo y todo el tema. No, cabros. Bueno, le mandamos saludos desde acá a Danco, que a veces escucha el programa. Sí. Y manda. Entonces, como cree que otros aquí nos vamos a molestar porque, pucha, no vino cuando tenía que venir, le manda solamente saludos a Joaquín. Así es la vida. Grecia muestra que, en definitiva, los discursos son eso y que la política o la realpolitik siempre ha estado vigente. Como decía bien Joaquín, esto no tiene que ver solamente como, bueno, algunos tratan de hacerlo. De hecho, y reproducir un poco lo que fue el argumento de Alexis Tsipras en decir que esto se debía en gran parte a la presión de los sectores ultraconservadores del Eurogrupo. No, esto se debió a presiones también al interno de Grecia. Presiones de carácter político y presiones de carácter económico. Porque el rescate, digámoslo, y la deuda, en definitiva, tiene que ver con el tema de bancos. Tiene que ver con las presiones, no solamente los países porque quieren darle el ejemplo a los otros. Por tanto, tenemos que dar una sanción ejemplar. Sino que también... que dentro de tus mismos marcos de acción tenés sectores que van un poco, no a contracorriente, pero van un poco más allá de lo que tú realmente querías apostar. Y un poco lo que pasa con caso de Tsipras. Ahora, nuestra visión, ojo, nuestra visión de lectura es un poco distinta, sí. ¿En términos de qué? Es que nos cuesta entender un poco cómo funcionan estos regímenes de primer ministro con el parlamento bastante fuerte. Recordemos que Tsipras le pide al Congreso, el Congreso mayoritariamente, de hecho los votos de abstención que obtuvo la propuesta de Tsipras, que o sea que no lo apoyaron irrestrictamente, fueron de Syriza, pero de un sector de Syriza, que fue particularmente el sector de izquierda Syriza. Entonces tampoco eran tantos votos, así como los que perdió. Recordemos que Syriza es una especie de concertación de partidos y de coaliciones que es muy variopinta. Es muy variopinta. De hecho, muy concertación. Eso sí. De hacer votar por el no y traicionarte es muy sí. Concertación. Deberíamos patentar eso acá, así como para sentirnos orgullosos de... ¿De hacer un aporte? Claro. Entonces, ayer lo conversábamos esto acá y decíamos, pucha... Es muy lamentable, sobre todo para el mundo progresista a nivel global. Pero esto la cantamos... De hecho, esta la anunciamos más que la final de Chile con Argentina, donde ganaba penales Chile. De hecho, antes de que ganara Syriza las elecciones. De hecho... A ese punto. En ese contexto, venimos... Acá se ha dicho varios mitos y no vamos a parar de repetir majaderamente de desmitificar, hablar de mitología griega es una cosa muy muy, muy loca, que esto no empieza con la crisis financiera del 2008, esto detona, lo que hace la crisis financiera del 2008 es reventar la burbuja, fue una aguja, pa, y reventó una realidad que vivía Grecia, ojo, y que vivía ya la austeridad. Si usted le pregunta a un griego si antes vivía, porque acá yo escuché, por ejemplo, ayer yo vi Mega Noticia. Vi Canal 13, cosa que hago habitualmente porque me veo la mayoría de los noticieros. Y te hablan de la irresponsabilidad griega. Así como, y la fiesta griega en la que vivían. Y eso es muy loco. Es muy sí, loco. El ruido ya lo analizamos y el ruido es interno, así que no lo escuchan afuera. Ah, ya. Porque yo veo cables tirados hacia allá y eso no debiera nunca estar así. Sí, no sé por qué están así, pero lo vemos. Ahí lo resolvemos, vamos a irnos a una pausa musical en un rato más. Vamos a hacer esta vez. ¿En serio? Sí, vamos a hacer. Pero bueno, se hablaba de la gran fiesta griega. Así como, bueno, se les pide régimen fiscal porque anteriormente a todo esto los griegos vivían casi en fiesta. Las pelotas, 5 familias de Grecia vivían en fiesta. El resto vivía igual que siempre. Vivía tratando de salir adelante. Ahí uno podría hablar de clase media, a propósito del tema anterior que estaban. Ahí en Grecia uno podía hablar de clase media que era más o menos, entre comillas, homogéneo. Pero en términos de distribución de la riqueza era abismante. O sea, los más ricos eran ultra ricos. Y de hecho tenían acceso al poder, tenían cooptado el Congreso, el gobierno. Yo le hablaba de la dinastía de los Papandreou, que son unas familias ricas de Grecia. Y al final uno se da cuenta que este tema fiscal, de hecho hay un documental, se los recomiendo, que tiene que ver con el tema de la crisis griega. No me acuerdo si se llama algo de la asfixia o algo por el estilo. Pero lo que te explica es que, y te muestra así con imágenes, con testimonio, y te muestra con documentación así como el año 93, el año 2000, todo esto antes, mucho antes de la Grecia, así como presidentes diciendo, vamos a tener que apretarnos el cinturón, porque tenemos que hacer como régimen fiscal, porque o si no vamos a tener problemas, y siempre vamos a tener que recortar estas políticas. Eso se hizo constantemente por más de 2 décadas en Grecia. Cosa que no se habla en los análisis de los noticieros. Se repite lo que dice el cable y que generalmente aquí hay intereses de la Unión Europea también. Y se dice que Grecia estaba en una fiesta constante. La deuda que contrae Grecia es una deuda del Estado y una deuda de los bancos. Y el Estado, básicamente, para salvar al sector privado. Si acá no es que, ¿sabes qué? Grecia quiere ser un ejemplo en el mundo y vamos a triplicar las pensiones de todos los jubilados. Vamos a aumentar el sueldo 3 veces, a diferencia del mundo, ustedes van a vivir bien. Jamás se hizo eso. Todas las deudas que se contrajo era para salvar al sector privado, que hoy día aumenta porque una de las peticiones del Eurogrupo, ojo, una de las peticiones de este fin de semana del Eurogrupo, de lo que es la Troika básicamente, porque está la parte del Eurogrupo, ¿por qué estaba tan importante, era tan importante lo que ocurría este fin de semana? Porque el FMI ya había dicho sí. faltaban los países de Europa, particularmente dos que fueron los que más se opusieron, que fue el caso de Alemania, y particularmente mucha sorpresa causó para algunos, para los que cachan un poco cómo se mueve Europa, no fue tanta sorpresa, que fue el caso de Finlandia. Porque Finlandia pidió así como, no, queremos que ahora no solamente esté de rodillas, sino que lama y diga, nunca más voy a hacer esto. Mm. Porque al final lo que se estaba pidiendo era ese tipo de cosas. Mm. Ahora, en la práctica, ¿en qué se resume en eso? En que cuando vieron que Tsipras, en vez de echarse la espalda al referéndum, lo que molestó, y es verdad eso, pero urgió de una u otra parte a la Unión Europea, particularmente a Alemania, lo manifestó al día siguiente el referéndum, que Tsipras de una u otra manera iba a tomar la posición así como muy a la Esparta, que es ponerse en las Termópilas así, con 300, yeah. Y dice, bueno, si vamos a morir, vamos a morir, pero vamos a morir parados y nos vamos a llevar a todo esto juntos. Porque eso básicamente es lo que se entendió con el referéndum griego. Así como, mira, ¿saben qué? Así nos están presionando, nosotros decimos, váyanse a la cresta. Lo que están rechazando era la propuesta nomás, no es que se están cediendo en la eurozona, pero sabían lo que costaba eso, que claro. Es distinto. Sí, sabían el riesgo. Sabían que tenía costo eso. Sí. Y dijo, bueno, lo hacemos, poco. Y eso es lo que votaron los griegos. Por eso es como que, volvió la dignidad. Y es cierto, así uno así como que cachaba que las calles, las manifestaciones en el sintagma, etcétera, etcétera, era así como, sí, bueno, que se jodan, pues, bueno, si nos tienen humillados, van a cumplir una década. Hay una generación completa que ha vivido en estas circunstancias. Entonces, esperaron eso, y nada, ¿qué pasa? Europa se urge, se va a Grecia, hay una corrida, aumenta el nacionalismo, quizás otros van a hacer lo mismo, le dan la razón a Inglaterra, y así era un tema más o menos complejo. Y de repente cachan, y aquí hubieron presiones entre medios, y esto no es que un día se levantó Tsipras y dijo, hoy soy agüeonado, entonces voy a hacer esto. Puede haber sido, pero no. El caso es que Tsipras arma un paquete con su nuevo ministro de finanzas, ojo con eso, la salida Garufaki, que todos dicen, hoy se inmoló por la patria y todo. No, esto es una movida de un primer ministro que le pide la renuncia a Garufaki y se la da para conceder. Porque el tema de Tsipras dijo, yo puedo negociar bien. A diferencia de mis predecesores, yo puedo negociar bien. Bueno, y presenta este proyecto al Parlamento, que es aprobado por los sectores de derecha, por los sectores de centro, por los viejos partidos que metieron a Grecia en todo esto. Y la disidencia, y de hecho hizo un discurso previo a la votación Alex Tsipras, en el cual le pide a su sector que votara a favor para mantener la unidad del país. Volvemos a los viejos discursos acá conocidos de la unidad nacional, po. Y un sector, que ese sector, y ahí es lo que explicaba adelante, el sector de izquierda Syriza se abstiene, no le da los votos. Pero ya casi es tema simbólico, porque la verdad era una traición, y era una traición fea. Era una tradición de la vieja política de griega. De hecho, Syriza llega al poder. Digo, llega al poder porque no solamente gana Tsipras, sino que ganan en términos de coaliciones, porque es distinto a cómo se vota acá, el régimen presidencial, que tú votas por la presidenta y todos sus lacayos, ¿cachai? Y toda su tropa de amigos y todo el cuento. Su hijo y todo ese tipo de cosas que vienen asociados generalmente con esta votación. Allá son gobiernos de coalición porque ganan el Parlamento, el Congreso, básicamente. Y se termina ratificando quién es el primer ministro. Claro, y de hecho cuando está elegido el Congreso ya empiezan a hacer los pactos para obtener la mayoría. De hecho, Tsipras se empezó a juntar. ¿Usted se acuerdan cuando ganó Tsipras? Al otro día empezó a juntarse con un montón de gente para armar el gobierno de coalición. Y incluyendo a Pamos Camenos. Exacto. Que de hecho, yo insisto, esa va a ser una figura que tienen que tomar la atención. Porque él se está enmarcando que es el ministro de defensa, que es de la derecha nacionalista. Derecha nacionalista. No es Amanecer Dorado como algunos han dicho. Pero derecha nacionalista. Para que cachen cómo es Amanecer Dorado. Que es una weá ya neonazi, pues. Sí, es verdad. Así facho. Así como Hermógenes Pérez de Arce se ruborizaría con Amanecer Dorado, ¿sí, verdad? ¿Qué atro? El punto acá es que arma este paquete de austeridad. Tenía los cuatro puntos pedidos, que siempre ha sido lo mismo. Rebajar las pensiones, aumentar los impuestos, privatizar empresas estatales que quedan, y ajuste fiscal. Las cuatro premisas del FMI, las cuatro premisas que se ha pedido constantemente a Grecia, y lo ha hecho por lo demás. Este es el tercer rescate. Un rescate para salvarlo del anterior. Así, esto es hermoso. Así. O sea, un rescate para poder salvar el préstamo del anterior, y así ad eternum. ¿Cómo es este mito del tipo que va subiendo con la rueda? Sísifo. Sísifo. El también constante, Grecia eso, le hacen hacer exactamente siempre lo mismo, porque esto no es nuevo. Quizás la expectación está porque gente pensó que iba a cambiar esto con Syriza. Y particular, vuelvo a insistir, la izquierda progre que siempre se come todo muy rápido. Que generalmente se preocupa más de los minions que de lo que pasa en Grecia. Y constantemente caen este tipo de cosas. Bueno, resulta que Tsipras presenta este plan y dice, ojo, ahora me van a amar en el Eurogrupo. Yo creo que pensó una cosa así, porque dijo, bueno, mira, a pesar del referéndum, vamos con un paquete de medidas, cambia al ministro de Finanzas como querían, porque el ministro de Finanzas estaba loco, y voy para allá a negociar. Y como vieron esa movida, dijeron, así que no era tan choro. Perfoso. ¿Sí? Así como, no era tan choro. Porque con el referéndum, insisto, puedo haber dicho, bueno, Grecia quiere negociar en estos términos, sí o sí. Recordemos que Syriza y probablemente Tsipras hubiesen accedido. Es que eso es lo más gracioso, porque acá hay un montón de presiones, pero también hay presiones de grandes grupos corporativos, porque les recuerdo que lo que explicábamos en estos días es que hay seguros sobre deuda. ¿Qué quiere decir? Grecia deja de pagar y entran a correr los seguros. Eso no le conviene a un montón de consorcios. Y claro, no le conviene que se salgan de la Unión Europea tampoco. No, ni cagando. Entonces son capaces de aceptar, eran capaces ya, ¿no? Porque ya aceptaron. Eran capaces de aceptar un trato poco favorable para la Unión Europea a cambio de que se mantengan y sigan estando ahí. Entonces, va al Eurogrupo, va a negociar, y como cachan esto, así como, estos no se van a salir, hicieron el referéndum por las puras, se cagó su gente, ahora no tiene el apoyo de su gente porque se lo va a cagar. De hecho, ojo, las protestas aumentaron en Grecia. De hecho, se está llamando una huelga general. Los más grandes sindicatos, ante esta traición artera. Esa es la pregunta que hacía adelante yo. Sí, no, sí. ¿Qué había pasado con la gente? ¿Cuál había sido la reacción? Protestar, pues, obvio. ¿Qué va a hacer? ¿Va a decir, chucha, vámonos a...? Ojalá gane una Copa América de nuevo. No. Ojalá ganemos la Eurocopa, sí, una cosa así. No dijeron eso. Salieron, porque vienen, a ver, los griegos vienen movilizados hace rato. Syriza era una salida, por así decirlo, institucional. Porque ya la verdad era la que cagama uno. Sí. Pero si hay, insisto, cuando ocurren este tipo de cosas, lo que ocurre es lo siguiente. Pasó en Argentina en un momento determinado. Es como cuando de un martes a un miércoles aparecen 10 millones de pobres. Para ponerte un ejemplo, así. Porque la verdad, se van al hoyo. O sea, gente que vivía relativamente bien, hoy día no tiene esa espalda. De hecho, lo único que viven bien son los ricos ricos. Todo el resto vive al 3 y al 4. ¿Por qué? Porque no tiene una solvencia económica para decir, ¿sabes qué? Yo voy a traer importación de cosas porque voy a comprar, aunque sea al mercado, y probablemente no van a encontrar cosas. De hecho, es todo un tema ese, y la vuelta al dracma en algunos sectores, y se están ocupando otras monedas incluso dentro de Grecia. Es un fenómeno que se está dando porque la gente siempre busca formas de sobrevivencia. Y no hay mejor forma de sobrevivir que la organización. Y hay sectores que se han empezado a organizar, obviamente, en términos de comunidades. Cuento corto, Tsipras va a Europa, cachan que este loco está blufeando con el referéndum y dice, bueno, si está dispuesto, es que esto es como la negociación, si está dispuesto a esto, es porque está dispuesto a más. Obvio. Ojo, porque cuando termina el referéndum, varios de la Unión Europea y todo el tema están dispuestos a negociar con Grecia. Obvio, pues sí. Y lo plantearon así públicamente. Y ahora no. Así como, Grecia tiene que mostrar conducta para venir a negociar con nosotros. Y fue un error, pero casi de principiante de Tsipras, que se creyó más bacán de lo que pensaba, o de lo que mucha gente creyó. Y termina, la verdad, generándose una escena probablemente de las más... es violenta, es una escena violenta, porque es la escena donde países humillan a otro país, porque lo humillaron. Lo que hicieron fue eso, humillarlo públicamente, hacia nivel con resonancia internacional. Humillaron a Grecia. Y eso los griegos lo sintieron muy, muy decente. Porque está la traición de su primer ministro, en el cual confiaron. Ojo, Tsipras y Syriza llegan al poder, por así decirlo, llegan al poder ofreciendo abandonar el modelo de neoliberal que se había instalado contra el neoliberalismo, si nosotros vamos. Y con la dignidad y la autonomía, o sea, darle una buena patada la raja al Eurogrupo. Y al Fondo Monetario. Y al Fondo Monetario Internacional. No austeridad, fue una de las políticas, o sea, no más austeridad. Puta, no estás ni un par de meses y ya... Ya nadie puede dudar de que no está haciendo. Probablemente alguno debe estar porque siempre en todos lados hay... Hay bachelivers. En todos lados hay gente que dice, oye, pero confíen porque ahora sí que sí. ¿Ah? No, esto es una estrategia porque lo que pasa es que el mercurio está... El mercurio como griego, así como... No, pero es constante... Es un tema... encuentro porque al final... Grecia termina subsidiando a grandes corporaciones. Aquí hay un mito también que tiene que ver con Grecia le debe plata a Alemania. Grecia le debe plata a... No, aquí no hablamos ya de países. Hace rato que dejamos de hablar de países. No, vos sos capitales. Aquí, claro, aquí estamos hablando de consorcios, empresas y todo el cuento. Es todo muy, muy loco. Es todo muy... Esos son los consorcios que van a comprar cuando se privaticen las empresas estatales. Bueno, ahí está el negocio, porque uno dice, ¿para qué? ¿Quién gana en una crisis si no hay plata y todo el cuento? Bueno, los que van a comprar las empresas, bueno, se van a hacer de un tremendo negocio. De hecho, por ejemplo, la Unión Europea, y esta es, a ver, un griego ayer escuchaba y decía lo siguiente, esto para nosotros implica no solamente la humillación que existe, sino que explica la humillación, la esclavitud y el sometimiento a los otros. O sea, eso fue lo que se terminó dando con... Ocupo el concepto de opresión, que lo encontré muy acertado. Porque es eso, en definitiva es eso. Y aquí lo que están ganando son sectores privados. Los que se van a hacer, van a comprar esa empresa. Ahora, ¿qué pasa? Que pesan mucho en Europa, se van a hacer, por ejemplo, de los puertos. De los astilleros griegos que son muy importantes en Europa. El mar Egeo es clave porque conecta al mar Negro. Geopolíticamente claro. Estratégico. Y con eso ya, de una otra vez. O sea, van a barrer con Grecia. Es que eso hacen, sí, po. Rematarlo. Sí, po. Esto tiene que ver básicamente con. Cuando la gente trata de explicar la política desde el. ¡Ay, pero cachaste el discurso de Tsipras! Weón, ¿cachaste el discurso, weón, de Denzel Washington en esta película? Es terrible, bueno. Es lo mismo. Si quiero discurso, weón, veo una buena peli, po. El Día de la Independencia. Claro, weón, arriba de ahí, a punto de subirse, weón, a los F-16. Bacán, po, weón. ¿Caché? Pero se trata de eso. La realidad tiene que ver generalmente con negocio. Es como lo que pasa acá. Acá hablan de... Oye, se giró a la derecha y todo el tema. Esto tiene que ver con negocio. Y hay negocios detrás. Cuando se habla de austeridad o se empieza a decir, oye, es que viene una crisis, alguien está ganando ahí. De hecho, ayer yo vi en dos canales, lo voy a decir, CNN y en Mega, eran tips para enfrentar la crisis que viene. No, hermoso. Llamar a los trabajadores a no caer en rumores ni no generarlos. Por tanto, no crear incertidumbres dentro del trabajo. Cuidar su pega. Producir más para que no lo echen. Ojo, con expertos que te estaban en este, así como, ¿cuáles son las recomendaciones para lo que viene? En serio, pueden buscar el video porque eso lo suben. Qué atro. Y yo decía, qué mierda. Sí. Así como, no se queje porque lo pueden echar, porque ahora pueden echarlo porque se viene una crisis. Oye, estamos en crisis. Explotar. No, pero se viene. Oye, se viene anunciando hace caleta rato. O sea, hay que ser pajarón para no cachar que venía una crisis económica. Acá lo venimos diciendo hasta que nos aburrimos de decirlo. No en el tono de probablemente Roberto Concha, que se parece cada vez al... El reportaje que agrego del capítulo anterior, sí. Ah, ya, fue así. Que a sacar la plata de los bancos. No, que no somos alarmistas. No, para nada. Entonces, oye, muchísima gente, hago el paréntesis, llegando ahí al sector del Mineduc. Recordemos que varias columnas de estudiantes van, porque hoy día van a su primera reunión, como entre la clase, no, como su primera reunión con la nueva ministra, Adriana del Piano, y para saber qué es lo que está planteando el gobierno, porque hoy se enteraron por la prensa, así como se enteró Correa Chico, Enrique Correa Chico, Carlitos Correa, Correa Bau. Se enteró por la prensa del programa, el encargado de comunicaciones de la moneda se enteró por la prensa de Todos por Chile. ¡Qué loco! ¿Eh? Después vamos a hablar de eso, para cerrar lo de Grecia. El tema es que lo que vamos a ver probablemente hoy día de Grecia es mucha inestabilidad en Grecia, un levantamiento y probablemente... Y esto es lo grave, y esto es lo que anunciábamos también. Un recrudecimiento en la posición del nacionalismo, sí, que hoy día gana más fuerza, porque la gente prefiere hoy día pelear desde la nacionalista que desde una izquierda vendida y traicionera como la de Syriza, que demostró por lo menos Alex Tsipras. Probablemente hay gente de Syriza que está muy molesta con lo que ocurrió, lo ha manifestado, pero la verdad es que el resultado está a la vista. Sí, que hay como dos fuerzas que te pueden mostrar una salida a esto. La primera, el que uno esperaría, es el Partido Comunista Griego, que es muy distinto al Partido Comunista de acá. Muy distinto. O sea, cualquiera es más distinto que el de acá. Muy distinto, porque tiene así. De hecho, justamente no se metió a esta política porque consideraba de que advirtió lo que podía pasar. Y por lo tanto se marginó, podríamos decir, porque lo que se apostaba por parte del Partido Comunista Griego era el no pago de la deuda. Sí, eso es lo que plantea el... ¿cómo se llama? CSU, algo así. Bueno. Claro. Y mantuvo esa postura. Y mantuvo esa postura y la mantiene hasta el día de hoy. Sí, ah, sí. Okay. Por lo tanto, claro, por ejemplo, todo esto de la huelga general también viene de ahí. Y la otra fuerza son los nacionalistas en sus dos vertientes, que son los independientes griegos, que es Pamukkamenos, por ejemplo, y Pamukkamenos, que están en el Parlamento y que están también con relación dentro de este gobierno de unidad nacional. Pero se están saliendo, de hecho. Porque están cachando cómo viene la mano. Es que ese es el tema, pues al final todos dijeron ya, a ver, ¿qué tan bueno este cabro? Y la verdad cacharon que era bien pájaro, o sea, que eran pragmáticos. Y el pragmatismo en política, cuando tú quieres innovar tienes que ser súper... cuando querés innovar tienes que ser innovador. Puta, qué brillante, más grande. Patente esa frase. Tenés que obviamente romper el molde que está. Hizo lo mismo que habían hecho todos los anteriores nomás. La diferencia es que el referendo a este le salió. Y ganó. Pero no le sirvió de nada. Después lo botó a la basura. Sí, es terrible. Claro, y además... Es una tragedia griega esto. Y vamos caminos, además, es ministro de defensa, que también hay que dejar ese detalle, que no es menor. De la independiente, lo independiente, claro, de derecha. Y está Amanecer Dorado además también. A la White, como buen carroñero esperando, buen, quemar el parlamento y culpar a alguien. No sé, se me ocurre. ¿Para empoderarse? Claro, algo que ha generado las situaciones de socialdemocracia anteriormente. Así subieron los nazis al poder, por si no lo sabíamos. Sí. Subieron el Reichstag. De hecho, claro, la República de Weimar era bien estilo Syriza, así como somos de izquierda, pero no tanto. Y bueno, de repente llegó un tipo, quemó el parlamento, culpó a los comunistas y subió al poder y se llama Hitler. De más que puede pasar algo así, de hecho es lo que se teme. Así una salida por la derecha, por el nacionalismo, frente a otra salida que podría ser desde el antiimperialismo, desde una postura anticapitalista que justamente critique desde ahí el problema de la deuda y no desde que los griegos son superiores, etcétera, que son como las dos posturas que están enfrentándose en este momento. Y desgraciadamente lo que ha hecho Syriza es que ha dejado en ventaja la postura nacionalista. Aquí, claro, Momo y Deudocracia, gracias Calfulican, documental sobre Grecia, recomendadísimo. ¿Cómo se llama? Se llama Deudocracia. Es muy bueno ese documental porque es bueno cuando tú quieres tratar un tema y así un contexto histórico, primero para empezar a hablar de ese tema. Es súper importante porque ahí vaya archivo, vaya documentación y decís, veamos si es cierto que esto empezó ahora. Y te cachai que son más de dos décadas, pues. Entonces, ¿cómo se dice? Bueno, fue por esto y esto otro, qué sé yo. Y ahí explica bien el por qué se inicia esta crisis griega. Mira, no apoyaremos a Syriza. Estamos contra la UE, la OTAN y las cadenas del capitalismo. Esto, el Partido Comunista Griego, KKF, tiene otro nombre en griego, pero da lo mismo. Habla Costa Papadaki, afirma, Syriza ha dejado muy claro que no va a desafiar ni a la Unión Europea ni a la OTAN. Nosotros decimos, ¿qué clase de izquierda es esta? Buena pregunta. Una pregunta global en este momento. Hoy, de la izquierda. Eso estaba pensando, una pregunta que nos tenemos que hacer acá. Una pregunta que está ocurriendo en estos momentos en España. Hay un sector importante que en un momento determinado está en Podemos, que ya se está saliendo Podemos. Dice, ¿qué clase? Y de ahí se manda una, no sé si leyó una entrevista hace 2 semanas de Pablo Iglesias, donde fustigó fuertemente a la izquierda. Sí, la izquierda mesiánica. Sí. Ahora, hay ciertos puntos que tiene razón y que ha interpretado un sentido común. Pero ya después decía, y lo que anunciaba en definitiva es que acabamos con todos. Gobiernos de unidades y todo este, no hay ni de allá ni de acá. Porque y eso cuando uno empieza a escuchar eso, dice ya, vamos a lo mismo de siempre. Estos gobiernos de unidad que en definitiva terminan como arriba y después hacen un par de políticas efectistas y sería. Con una camarilla de gente que termina defendiendo ese tipo de cosas porque hay que defender algunos avances al fin y al cabo. Es que yo creo que la crisis global, y lo importante de Grecia, es que la crisis global lleva a cuestionar que hoy día, ¿qué es ser hoy de izquierda en términos reales? O sea, ha habido una flexibilización, claro, porque ha cambiado el mundo, sí, y el mundo tiende a cambiar. Pero lleva a cuestionar y lleva a reflexionar sobre eso, y me parece súper interesante, desde las vertientes que sean. Pero reflexionar sobre aquello. Eso es lo que está pasando en estos momentos con Grecia. Es una teleserie que va a seguir. Marca la tendencia también lo que va a ocurrir en Europa. Por eso es tan importante para los medios también. Y por eso es tan importante para el resto. Porque marca la pauta de lo que va a ocurrir. Ojo lo que está pasando en Ucrania, está bien pasando piola en términos mediáticos, pero están ocurriendo cosas potentes ahí. Y ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir con Grecia? Que la van a saquear nuevamente. Ojo, no es que van a sacar a Grecia ahora, la van a saquear nuevamente. Si es que no hay un levantamiento de otro tipo. Y eso es lo que es. De hecho, la huelga general creo que está convocada para la próxima semana. Así está la situación. Si es que no está. Sí, hay que estar atento, obviamente, a esa huelga y ver cómo responde el pueblo, que yo creo que también va a ser una buena respuesta, si es que responde de forma contundente, una buena respuesta a Syriza y a todo esto, a toda esta izquierda que siempre cree que el pueblo no está preparado, que no están las condiciones, que se pone de posturas paternalistas, de no, pero es que hay que hacer las cosas en la medida de lo posible. Gradualidad, claro, todo eso. Y si se muestra, de hecho, en una huelga general fuerte, se va a mostrar que en realidad el pueblo estaba preparado para defender lo que había decidido en el plebiscito. Que yo creo que lo que sí, de hecho, era. O sea, si votaron sabiendo las consecuencias, porque acá no podríamos decir que el pueblo griego votó sin saber las consecuencias, sin saber en realidad hasta qué punto se podía llegar a tal decisión. Una decisión del no podía llegar a una decisión a consecuencias muy profundas. Y el pueblo griego lo tenía claro. Sabía lo que arriesgaba. Sabía lo que arriesgaba. Sí. Entonces, como sabía lo que arriesgaba, votó. Fue una decisión, podríamos decir, una decisión con valentía, con coraje. Y yo creo que se va a demostrar eso en adelante, cuando también con coraje se muestre justamente esta posición a este gobierno que suponía que prometía, que ascendió al poder bajo las banderas de cambiar las reglas de este juego de una buena vez, de darle dignidad al pueblo griego, cosa que no se dio. Y de hacer así, yo creo que va a ser una interesante huelga y una interesante manifestación de demostrar que en realidad el pueblo griego está preparado para grandes cosas. Ojalá sea así, y ojalá se le demuestre, y también para que entiendan en otros lados quienes hacen lo mismo, que no hay que subestimar al pueblo, que yo creo que eso es algo que ocurre mucho por parte de una parte de la izquierda, que es subestimarlo, es decir, no está preparado, no tiene la condición, no tiene la conciencia, no es capaz, mejor hagamos cosas gradualistas, pequeñas, porque en realidad no son los momentos, no pongámonos atrás, porque en realidad no, ahí yo creo que se puede demostrar eso. Así que ojalá que sea por ese lado que la salida. A mí, insisto, me preocupa que la salida sea desde el nacionalismo, sea desde estas posturas suprematistas, donde en realidad se desprecia lo extranjero, pero se desprecia simplemente porque en realidad creemos que somos superiores y se cultiva ese sentimiento frente a entender en realidad las causas reales de este problema, que en realidad son justamente capitales extranjeros, deuda generada por prácticas imperialistas dentro del contexto europeo y todo eso. Que eso es lo que habría que ver en vez del nacionalismo a ultranza. De hecho, una de las cosas importantes de por qué llamar a huelga general, pero siempre se creen que las marchas y las huelgas son fetiches. Hay mucha gente desde la comodidad que dice, oye, son fetiches. Claro, no basta solamente con marchar, que es una pregunta que está muy instalada hoy. Y que hoy día ya se empieza a ver en distintos lados, en distintas discusiones, en qué sé yo, el lienzo, en postura que ha visto uno, por ejemplo, que ocurre acá. Por ejemplo, que no anuncia que la temática, el eje temático de esta mala que viene ahora va a ser aquello, como eje temático. Y claro, pero es la demostración de fuerza. De hecho, lo que se está diciendo en Grecia básicamente desde el mundo social, popular, y por qué llamar a una huelga general, es porque esa es la fuerza real que tienen. O sea, dicen, ya vengan para acá, pero bueno, sin nosotros no funciona esto. Si queremos parar el país, lo paramos. Y es el único poder real que tienen, en definitiva, los movimientos sociales o movimientos populares. Es el único poder real que tienen. No otro, no es la negociación. Generalmente no les va bien en las negociaciones. Porque, no, confíen en nosotros, confíen en la muñeca política. Ese cuento es muy viejo. A nosotros tampoco nos va bien en las negociaciones. ¿Ah? A nosotros tampoco nos va bien en las negociaciones. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. Por una razón. Pero no solamente porque cuando tú negocias, tienes que ir con fuerza para negociar. Generalmente tú no te sentás cuando no tenías eso. Entonces, en ese contexto, la salida en términos de decir que la movilización constituye fuerza, implica que se empiezan a generar musculatura social para poder presionar. Incluso es más, acá hay un tema, porque el referéndum llamó como a la calma. Ojo con eso, porque las movilizaciones no han parado en Grecia hace mucho rato, de todo tipo. Pero el referéndum dice, aquí una salida, vamos a consultarle al pueblo, y el pueblo está manifestado en las calles hace bastante rato. De hecho, algunos incluso no participaron del referéndum porque veían una traición. Eso, como no participamos en este plebiscito porque va a ser una traición. Eso, también hay sectores que lo plantearon, hay que decirlo hoy día a la luz de lo hecho. Gana el 60% con el no, el famoso OJI. Que fue bien loco porque en una semana cambia. Uno lo puede ver también en términos de comportamiento en las redes sociales. Que así como una semana atrás, un domingo, todo era noji. Ah, dignidad, los griegos y todo el tema. Ese es el camino. Ojalá en Chile se hiciera un referéndum así como se está haciendo en Grecia. ¿Leyeron eso, cierto? Sí. Ya. El domingo que pasó, así como todos mirando, así como, ¿hoy cachan que están negociando en Grecia? Ay, weón, podríamos hacerle la Copa Mundial acá en Chile, ¿eh? Interesante tema, así como poner. ¿Cachaste que hubo una pelea allá entre Wander y Everton? Brigio. Deberían poner mano dura, así como por cada asiento, cada tres asientos, un carabinero. ¿Y qué pasó con lo de qué Grecia? Era así como, ¿Avenida Grecia? Sí, le está pasando algo en Macul. Claro. Entonces, y eso tiene que ver también porque de una u otra manera todos resienten ese pragmatismo que se terminó utilizando, en donde lisa y llanamente lo que se hizo darle la espalda a lo que había votado la gente. Así es. Y ahora, una cosa que se le puede agradecer a Cipras, a diferencia probablemente de otros gobernantes, es que fue mucho más rápido en transparentar. No se fue tanto por las ramas. No, Bachelet dio. Se demoró 3 días. Nah, Eso, así como ya en la misma semana estaba haciendo público cuál era la posición en definitiva. Sí. No, y no hay que subestimar la huelga general. La huelga general le han generado grandes transformaciones. O sea, la revolución. Se han conseguido hartas cosas con las huelgas. Sí, bueno, y por ejemplo, la revolución cubana, hay que un gran ejemplo. Destacar la importancia. La huelga de abril. Sí, pues la huelga de abril. Uh-huh. Las huelgas generales que se hicieron en Argelia para la liberación argelina fueron esenciales. No solamente fue el Frente de Liberación Nacional, sino que en realidad el Frente de Liberación Nacional generó las instancias para generar la huelga general. Las huelgas generales fueron las que terminaron sacando a los franceses de Argelia. Entonces la huelga general no hay que subestimarla. Es una parte de la historia, por ejemplo, la Revolución Cubana, que no se cuenta mucho, pero que es muy importante. Estaba la guerrilla, la Sierra Maestra y todo el cuento, y llaman a una huelga abril, que fue un fracaso tremenda. Y se dieron cuenta que si no tienen a los trabajadores y al pueblo, si esto, las revoluciones no son actos y gestiones de un pueblo, no de un grupo de iluminados, por muy bacanes que sean, Y por muchas ganas que tengan y voluntarismo. Esto es un tema de pueblo. Y empiezan a articular. Es más, hacen una serie de negociaciones, algunas más entretenidas que otras. Fidel Castro, que era un cabrón de mierda y un... como diría un cubano, un hijo puta, manda a negociar al propio Che Guevara con otros grupos de izquierda. Y digo esto porque... probablemente debe haber sido, disculpe el horario, pero una de las mariconas más grandes que le hizo Fidel al Che. Pero lo manda a negociar con grupos que el Che odiaba. Odiaba, sí, pero tremendamente, particularmente uno, que era el segundo frente del Escambray. Que era un grupo de locos alucinados, sin ninguna disciplina, que armaban acciones, weón, y siempre terminaban para atrás. Una serie, pues ya están los del director revolucionario, que después viene otra historia. De hecho, hay uno que se roba la plata y se va al banco con la plata cuando llega ya la revolución. Pero lo manda a negociar para coordinar precisamente acciones. Y el chasis, weón, puta, quería pegarle un balazo a uno cuando estaba en una reunión. Pues sí, es verdad, si esto ocurrió. Porque hay locos que juegan a hacer revolución, pero la verdad no tienen ninguna autodisciplina, no están ni ahí con nada, creen que están carreteando cuando hacen la revolución, ¿cachai? Y bueno, aún así lograron articular, particularmente con el Frente Frampay, que toma el nombre de un tipo muy importante en términos logísticos de lo que fue la Revolución Cubana, y con un montón de sindicatos, con un montón de organizaciones de cierto sector de izquierda en ese contexto y ese tiempo, hasta que logran una huelga efectiva. Y logran paralizar básicamente gran parte de Cuba. Y ahí ya empieza acá a entenderse, por lo menos en el régimen de Batista, se empieza a entender que la verdad están perdiendo el cuento. Pero lo estaban perdiendo militarmente. Y lo estaban perdiendo militarmente a propósito de una guerra, pues no sé si se podrá hacer en términos de contexto, pero por lo menos en el 58, 59 funcionaba bastante bien. O sea, en el 57, 58, en el 59 ya estaban ahí, sí. Ya habían ganado. Cuando ya en el año nuevo se toman y llegan hasta La Habana, pero ya se habían tomado gran parte. Y cortan, dividen Cuba en dos. Y aquí viene la historia, porque la historia siempre empieza, porque el simbolismo es súper importante en el subconsciente, en el inconsciente colectivo de la gente. Porque hacen la guerra de independencia. Así fue la guerra de independencia. O sea, hacen más o menos lo mismo que hizo Maceo Gómez, por ejemplo, que son los padres así como que lucharon contra los españoles. Y eso caló también muy fuerte. Y dividen Cuba y fueron tomando Cuba hasta llegar a La Habana. ¡Pah! Y el primero de enero, en plena celebración de Año Nuevo, llegan hasta La Habana y puta, qué manera de ver yates, weón, con locos corriendo y se les caían las joyas. Partiendo. Sí, arranquen, miren los comunistas. Sí, uno, brígido. Bueno, eso se decía porque la revolución no era comunista. Ojo con eso también. No era comunista la revolución. Era Liberación Nacional. Era Liberación Nacional. Era sacar a un dictador. De hecho, la posición ya más de izquierda. Estamos hablando de 61-62. Porque de hecho, y esto ocurrió: o sea, ganan los cubanos y entregan el poder. Lindo, precioso, tierno, así. Entregan el poder a una camarilla mucho más decente que la que tenía Batista. pero una camarilla al fin y al cabo de una parte importante de la élite. De hecho, estaba el presidente de Cuba. Fidel Castro pasó a ser una especie como ministro del interior, de primer ministro, una cosa media rara. Hasta que cachó que iba para donde mismo. Claro, que ya no están como los milicos así como en el poder y con esa cosa tan horrenda que tenía Batista. Entonces lo que hace Fidel es renunciar. Y renunció. Me voy de esta. Mejor, me voy de acá. ¿Qué pasó? ¿Qué tanto así? Me voy. Y ahí aparece que lo único importante en términos de una revolución, ahí aparece el pueblo. Y se toma, de hecho hay la famosa marcha de los machetes, de los guajiros. Que los guajiros, vestido blanco, sombrerito, con machetes en las manos. Así llegaron allá hasta La Habana y en distintos lados dijeron, bueno, si no vuelve Fidel, le damos carnera, pa, pa, cortamos cabeza. Y ahí llaman a Fidel de nuevo y le dicen, no, loco, ven, ya, así que hacemos. De ahí hay un cambio, y ahí hay una politización, y ahí se avanza y se toma una posición política hacia el socialismo. Dice, bueno, y ahí se dan cuenta de una cosa muy importante, no se trata de cambiar a gente, se trata de cambiar todo. Y si, cuando se dice cambiar todo, se hace una revolución o no se hace. Porque, por ejemplo, en esa revolución tenía al Che Guevara, era comunista, po. Raúl. Y para contar. Me refiero al grupo que está allá en los que quedan en la Sierra Maestra. Fidel no lo era. Después se vuelven haciendo y arman el Partido Comunista de Cuba y todo el cuento. Es una historia muy interesante porque generalmente se cuenta a media o se cuenta la conveniencia y todo lo demás. Pero es importante porque usted quiere hacer una revolución, pueblo. ¿No tiene pueblo? No es revolución. Vaya a la universidad a dar jugo. Sí. Quédese ahí un rato y me un cuento, pero no. No, una revolución implica pueblo y implica no solamente la esperanza y la seducción que provoca, sino la fuerza que tiene, la logística que tiene. Sí. O sea, si tenés un pueblo ahí, tenés todo. En fin, parte de eso. Nos dice Germán Caniguante desde el Mineduc, nos manda ahí una información, dice, ¿nos entregaron el documento con la reforma educacional? ¿No lo entregaron? Dice, nos entregaron. Ah. Entonces, dice, el Mineduc, voy a leer textual, el Mineduc nos entregó un documento de la reforma educacional que no contempla nada, y lo pone en mayúscula en esta parte, respecto al pueblo mapuche. Así está la cosa adentro. Ah, bien. Ahí un saludo a Germán, ahí de la Federación de Estudiantes Mapuche, la FEMAE, para que ustedes ya saben. Sí. Y ahí vamos a hacer contacto en cualquier momento con Inés, que está afuera ahí reporteando. Espero que reporteando y no... subiéndose, escalando ahí el Mineduc. Ojalá que no sea así. No. Esta oportunidad. No. Yo estaba ahí. Partieron marchas de distintos puntos. Una partió en Plaza de Armas. La otra partió en el sector de República. Y otra partió en el sector de la USACH. Se encuentran estas marchas en las que han participado profesores que siguen movilizados, dicho sea de paso. Profesores de base, generalmente. No son de la dirección del Colegio de Profesores. Y han llegado hasta... el Mineduc, están a la afuera, a la Huaite, hay muchas fuerzas especiales, y adentro han entrado los voceros y voceras de la CONFECH, de la Confederación de Estudiantes de Chile, para entrevistarse con la primera reunión que tienen con la ministra Ariana Del Piano, que son dos planteamientos bien puntuales que quieren resolver. Uno, cuál es el proyecto, y otro, que le expliquen este cuento de segundo tiempo. Explíquennos esto de que van a haber van a priorizar por alguno, van a jerarquizar esto de el realismo sin transar, ¿cómo este? ¿Realismo sin renuncia? No me acuerdo. Realismo sin renuncia, sí. Así era, pero que me sonaba muy así como realismo sin transar. Porque es bien gracioso y típico de esta ambigüedad propia y esta cosa súper abstracta. Vamos a priorizar, vamos a jerarquizar, y tú le dices, oye, entonces van a alterar el programa. No lo vamos a alterar. ¿Por qué me estáis diciendo que entonces van a priorizar esto? Porque bueno, uno está diciendo eso porque uno van a dejar cosas de lado para centrarse en otra. Y más encima han dicho que lo que priorizar en este gobierno, lo han dicho varios ya, la propia presidenta, es la inversión y el crecimiento. A mí cuando me dicen inversión y crecimiento, reforma laboral, chao, así como era. Reforma educacional, no tenemos plata. Eso lo venían diciendo de antes. Hubo una polémica, de hecho, antes del término del año legislativo, o sea, antes del 31 de enero, donde salió el tema del Mineduc, que no había plata. De hecho, es más, a los profesores hoy día le están diciendo, a propósito de las negociaciones del paro indefinido, es que no pidan más porque no hay plata. Mm. Ahora este argumento se empieza a ocupar. Sí. Así está la cosa. Caballito batalla. Así está la cosa. Mm. Qué loco el mundo. Oye, vamos a una pausa para que veamos los cables y así yo puedo ir a buscar más café. No. Por favor, vamos. No, ¿para qué? Ya, entonces voy a ir a buscar café. Ya, nos vamos a ir con un tema. Se estaba bromeando. Voy a tratar de bajar el que nos manda Momo, que manda para acá unas cosas. Nos vamos a ir por mientras con Antipatriarca. ¿Por qué hace así? Ay, ya, así, ay, se vuelve loca. Groupies, se pusieron groupies. Sí, que me tan gusta, ¿por qué son? ¿Quieren que le haga? A mí me gusta que sean tan groupies, la verdad. En fin, no, vamos a una pausa musical y volvemos acá al matinal de Radio Biofrancia, viendo la contingencia y revisando lo que haya que revisar. Y arreglando cables. Ya volvemos. Te daré la mano solo

devuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. En el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del... Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia después de esa pausa musical pedía por mucha gente hace muchísimo tiempo, disculpen la tardanza de casi 3 semanas, pero es parte de... ¿Es la primera pausa como en la última semana? Hace rato ya. Y la pedimos solamente porque había que resolver unos temas. ¡Qué mala, ¿no?, gente! Oye, buen tema, Lira Libertaria se llamaba ese tema. Digo, al tiro, se llamaba Lira Libertaria Chacarera. Muy era bueno, el grupo. Lo mandó Momo, así que... Se sentía sureño, se sentía... Sí, estaba como perfecto para los días anteriores, así con lluvia, me lo imaginaba así... Sur, nada se compara con él. Era como ese estilo, sí. Como para ese bloque sureño. No, ¿cómo se llama el que le gusta la Carmen? Al sur del sur. Al sur del sur de... Me encanta. ¿Cómo se llama? Manuel Matt. Manuel Matt. Así. Me encanta. Oye, ¿cómo se llama? Al sur del sur. De Manuel Matt. Oli. Sí, ¿qué es eso? Preguntando cómo se llama nomás y, ¿no? Si no hablamos por Facebook así. Manuel Matu voy a tocar ahora más tarde. Mira, ¿dónde? No, mentira, era no, no importa, es buenísima esa canción. Cuando hagamos pero, la actividad de la radio lo voy a traer para acá. ¿Cómo empieza esa canción? Siempre tiene un sonido. Porque está confundiendo con otro. Eso, nada, se compraron mesures de otro tema. Sí. ¿Pero cómo haces tú que te escucháis ese tema? ¿Tú quieres que yo lo cante? No, pero la primera parte, ¿cómo era? Al sur del sur, nada más. ¿Qué? Que lo escuchen. En fin. De hecho, lo vamos a programar. Seguimos revisando contingencia. Ayer salieron a hablar la gente de la UDI a propósito del escándalo nuevamente que caen, pobrecitos. Presos políticos. Es una persecución política hoy día ya, esto es evidente. Gustavo Boon y Rodrigo Igualao Delgado. ¿Qué Igualao? Delgado nomás. Es un delgado nomás, ¿qué se cree? ¿Ah? Este Igualao. Bueno, renunció la periodista Claudia Vera, que no era la periodista, era la encargada de prensa de la UDI, del partido, y que, bueno, renuncia y pide disculpas a todos los que se vieron involucrados, a todos los que mencionó durante la llamada, según dice ya su renuncia, la que hizo pública a través de Twitter, así a través de, ¿cómo fueron? Como 4 tweets. Que esto se trata básicamente de que ella se pasó de lista y que hizo dar a entender a otros que tenía más información de la que realmente tenía y todo lo demás. Así como, yo no compro mucho eso, pero bueno. Esa es la versión que dio públicamente y renunció ayer a su cargo de encargada de prensa de la Unión Demócrata Independiente, de la UDI. Trae este escándalo que tiene que ver con la filtración de esta llamada, que dicho sea de paso, es de rebote, porque estaban investigando a este empresario que tenía interceptado llamadas telefónicas a través de la Fiscalía Occidente, y es cuando tienen pinchado el teléfono de ese empresario, donde cachan esta llamada y dicen, ¿qué hacen esto haciendo esto? Y el tema de esto era que había como una forma de hacerlo. Había una especie de ¿cómo se llama? De protocolo. O sea, tú querías esta comuna, bueno, depende del parlamentario que está a cargo de esa comuna. Pues todos los parlamentarios tienen a cargo comuna y ahí se hacen negocios. Puedes conversar con un Azbun, con un Coloma, con... Sí, con un Coloma, con un Víctor Pérez, claro. Por ejemplo, ofrecía la periodista. Y al final... Lo que termina diciendo ella, donde trata a Rodrigo Delgado, actual alcalde de Estación Central, de igualado, porque había pedido 10 millones de pesos. 10 palos. Dice, con razón tiene lo que tiene. Pues, si, la tipa así en la llama dice, con razón tiene lo que tiene. Pues. ¿Ah? Porque así solo es, y un Delgado nomás. Pues. No tiene las espaldas que tenés tú, po. Gustavo. Es muy chistoso. Igual, ¿sí? Gustavo así, Gustavo Latin Lover. ¿Eh? Sí. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Cachai la llamada de Gustavo? ¿Aló? Sí. No, bueno, con mis cabros chicos jugando a la pelota. Ya. Nos vemos allá. Al guantajero. Sí. Es que probablemente venía caminando de la Araucanía para acá, porque bueno, hace un sacrificio enorme, no ocupando obviamente plata de todos para viajar para allá. Y después eso cuando estaba comentando en la mañana, no sé si viste el tema de los dobles viáticos de los senadores. No, miserable. No era así, porque desde el 11 de marzo hasta el 11 de mayo tuvieron viáticos para los que iban al extranjero. ¿Ya? Le daban el viático al extranjero, que estaban afuera, y además le daban el viático para trasladarse al Congreso en Valparaíso. Gerardo Benavide dice, cortaron por lo más delgado en la UDI nomás, como siempre. Sí, por lo más igualado. Porque un delgado nomás, po. Sí. Es una vera nomás. Así la cosa. Qué tema, ¿eh? Es todo un tema este de la UDI. Y obviamente dijo, bueno, que se compruebe, po. Hasta el momento soy inocente. Es impresionante cómo se pone una sonda en algún asunto alrededor de la política. Se van abriendo y es como una cebolla que va sacando capas. Y se va descubriendo como un enmarañado que no tiene fin. Es como cuando también estás como estas marañas de lana y uno empieza como a desenredar y va encontrando otro elemento. Yo ayer escuchaba la grabación de la conversación que tuvo la periodista esta con el empresario después al final, y fue muy afrodita ella cuando le decía, ¡ay, qué rico que estés acostado! Es verdad, le dices. ¡Qué rico que estés acostado! Y todo eso. Sí, pero que encontré, yo dije, esta está pero dado para el programa. Pero a mí me impresiona eso de que así uno es cosa de poner así una muestra en una situación así, y no sé, tenía un llamado telefónico. Y sale cualquier cosa. Y encontré una cosa y después esa cosa, si es que la seguí investigando, te va a llevar a otra, y después esa cosa, otra cosa te llevará a otra cosa turbia de los políticos, y así sucesivamente uno podría recorrer años y días así, viendo de caso turbio a caso turbio. Tenemos en este momento un llamado telefónico con Inés, que está afuera del Ministerio de Educación. No sé si me escucha, Inés. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Acá estamos en la concentración de la CONFES. Y además hay profesores también que se están manifestando. Ah, muy bien. Todo de nuevo, Inés, por favor. Ahora sí, estamos en contacto con Inés. ¿Me escuchas? Algo. Ya. Oye, te cuento así como rapidito. La concentración partió, bueno, una parte en la USAC, cerca de 600 estudiantes más o menos, llegaron acá sin ningún problema, tomaron una vía de la Alameda, llegaron acá al Minedup, donde había otro grupo de estudiantes esperando también, se han ido sumando profesores, lo que están haciendo como cortacalles, pero con el semáforo. Ya, perfecto. Están estudiantes de pedagogía, profesores haciendo esos cortes entre la Alameda y la calle que está, no sé el nombre de la calle, en realidad la que está en la vía de la Torrentel. Y están haciendo cortes junto con el semáforo y se han ido sumando de a poco, porque empezaron como 8 o 10 profesores. Y ya hay más de 50 que se están sumando a esta manifestación en la calle, mientras los estudiantes permanecen frente al Mineduc en el bandejón central de la Alameda. Esto en el contexto de la reunión que mantienen los voceros y voceras de la CONFECH con la ministra Adriana Del Piano. Exacto. Y están esperando, bueno, los chicos están acá afuera esperando respuesta, no se van a mover de acá, por lo que estaban diciendo, mientras no salieron sus dirigentes para saber, digamos, la respuesta que habían de parte del Ejecutivo. Claro, para asegurarse de que no salgan con un puesto en el gobierno, en una de esas... Se escucha súper mal. Mira, acá también hay fuerzas especiales que están. Salúdalos de nuestra parte. No, muchas gracias. Pero bueno, eso es lo que se está viendo por este minuto acá en las afueras del Minedup. Perfecto. ¿Algo más que tengas que relatarnos respecto de lo que está ocurriendo a las afueras en estos momentos del Mineduc en el contexto de esta primera reunión que van a mantener los voceros y voceras de la CONFECH con la nueva ministra Adriana Del Piano en este segundo tiempo más encima del gobierno? Entonces van a pedir explicaciones para saber qué realmente es lo que va y no va a ir. Claro, y también acá hay mucho cartel, mucho lienzo que habla acerca de la reforma, que no hay plata para bases estructurales, pero sí para apoyar ciertas empresas. Y también llama harto la atención. Bueno, como te decía, muchos profesores, se ve gente de no son solamente jóvenes los que están acá, y se juntó este grupo de profesores con universitarios, hay también algunos estudiantes secundarios, y como digo, están cortando el tráfico entre la Alameda y esta calle, San Martín. Claro, es cerca de San Martín. San Martín. Bueno, cualquier cosa nos llamas para saber lo que está ocurriendo ahí en el Mineduc. Que esté muy bien, cuídate. Esa fue ahí Inés informándonos afuera del Mineduc. Ahí está hablando justamente de que están por venta en este momento conversando adentro y afuera, por supuesto, los estudiantes esperando que salgan los distintos voceros y dirigentes que se encuentran ahí. Y esperando, por supuesto, ver de qué será la respuesta, que hasta ahora, por lo menos lo que hemos visto también desde adentro, ahí de parte también de ahí del estudiante de la FEMAE, también que está indicando que por lo menos ya para ello no se le está entregando respuesta a su requerimiento. Así que... En el llamado al carnaval por la educación, sí. ¿Cierto? Así es. Exactamente, y claro, y además, por supuesto, también en la primera instancia en donde se encuentran los estudiantes con esta nueva ministra de Educación y ver justamente cuáles son los planteamientos, cuál es la postura y principalmente ante la serie de dudas que se han generado después de haber de los dichos de que no hay plata. De que no hay plata, el segundo tiempo y un montón de cosas que claramente uno hace preguntarse, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a hacer con la reforma? ¿Va a haber reforma? Son preguntas que incluso se hacen en este momento. Entonces, fueron a pedir justamente así la información detallada de qué se trata la reforma y están esperando que se la entreguen. Eso es justamente uno de los requerimientos y uno de los puntos que se está viendo adentro también del Ministerio de Educación. Hasta ahora parece que la situación está siendo pacífica, no sabemos cómo va a terminar, pero hasta ahora se ha desarrollado con cierta normalidad el asunto. Y eso claramente lo que se está viendo hasta ahora, y habría que esperar, por supuesto, a la salida y a la rueda de prensa que van a dar probablemente los representantes del CONFECH a la salida. Según del Ministerio de Educación. Claro, de exactamente. La reunión. Ahora, ¿sí? No, dale. Está leyendo ahí una parte de cosas que llegaban. Claro, que también, igual ahí también hay uno de los coletazos beneficiosos tal vez del cambio de ministro, es que vuelven a repetir en la misma instancia. O sea, ya no están exigiendo hablar con Michelle Bachelet, sino que de nuevo se vuelve a hablar con el Ministerio de Educación. No sé, como que se renovó la instancia de... Ocurre eso con los cambios de ministro. Sí, pues te da una vía extra en ese sentido. Te da una posibilidad extra de volver a negociar y de volver a sentarte en la mesa y decir que va a haber buena voluntad de nuevo. A propósito, ¿esto es una especie de homenaje al presidente de Nintendo por Mario Bros? ¿No? Así como darle una vida más. Darle una nueva vida, sí. Generalmente las callampas te dan vida. Sí, no, pues es verdad, es Super Mario. Sí. Que a propósito de Super Mario se parece mucho a Gajardo. De hecho, hay memes así que han puesto a Mario Bros. Sí. Es igualito a Jaime Gajardo. Jaime Gajardo. Sí, es que muy parecido. Se parece muchísimo. Parte de lo que está ocurriendo, hay obviamente incertidumbre con este segundo tiempo, donde como que algo se cambió en los camarines, hay un arreglo. Entonces, hay una preocupación ahí respecto a no solamente la reforma. Quiero dejar claro sí, un par de detalles con respecto a este segundo tiempo. Las dudas y el escepticismo respecto a la reforma es antes de este anuncio de segundo tiempo, en todo caso. El tema de la reforma venía de mucho antes. Claro. De hecho, desde que hay reforma que hay escepticismo de la reforma. Sí. Exacto. Entonces, ese es el problema como principal de la credibilidad, en definitiva, de este gobierno. Bueno, están reflejados también en gran medida en la encuesta. Pero en términos del escepticismo, de que realmente iban a haber cambios con este gobierno. Y bueno, se están confirmando todos los pronósticos, donde sale bien fortalecida, por ejemplo, la Democracia Cristiana. Ayer sale Jorge Pizarro, uno de los cuestionados a propósito del caso Sokimich por las boletas que dieron su hijo, actual presidente de la Democracia Cristiana, que sale diciendo, bueno, nosotros dijimos esto, pero bueno, más vale tarde que nunca, y qué bueno que la presidenta hizo este giro, que nosotros venimos pidiendo hace bastante rato. Nada más que decir por respecto a eso. Nada más que decir. ¿Qué hay a decir? Sí. Así que el segundo tiempo, bueno, esperemos de que también de ahí al movimiento estudiantil también se le diga lo que se le dijo a Alexi en el entretiempo de ese partido de Chile. Po. ¿Qué te pasa, Alexi? Claro. Que anda tan cabizbajo. Exactamente. Y que hay una buena charla técnica, así que hay que entrar a ganar. Pues, y, uh-huh. Y claramente ahora se siembran más dudas de las que habían antes. Como decía bien el Toño, acá la duda respecto a la reforma educacional no son recientes, pero con lo último dicho ya la preocupación es mayor, porque ya se está diciendo prácticamente que no hay plata para nada, de que no hay plata para reformas, de que, bueno, lo mismo también de que se está sembrando ya este clima de crisis con estos consejos para sobrevivir a una crisis económica y todo eso, que es un momento propicio justamente para tirar, podríamos decir, todas las contramedidas o tirar por la borda, podríamos decir, este supuesto lastre que serían reformas para que crezca la economía. Y eso es lo que se está también realizando. Sí, no sé, yo creo que estoy por la opción de que va a llegar en el resultado de la reunión de hoy día. Siento, no sé, se me ocurre que va a ser insuficiente como todo lo que... O sea, resultados quiero que puedan decir, sí, vamos a ir adelante, seguimos con la gradualidad. No, y por el mismo tema de que se van a justificar y se van a escudar en que no hay plata, po. Entonces, ¿qué más van a hacer ahí? Sí. Sí. Mentira. Claro, exactamente, acá hay promesas así graduales también que ya han sido totalmente insatisfactorias. Yo creo que ahí Eseguirre ya presentó todos los temas de gradualidad. El 21 de mayo se confirmó la gradualidad, sin el sentido de que la gratuidad no es gratuidad, porque en realidad es gradualidad. Y ahora más aún motivo hay de pensar de que ni siquiera eso se va a cumplir, porque van a empezar a argumentar con la crisis económica, de que no están los momentos, de que hay que esperar un momento que esté mejor. Y por lo tanto, vamos a ver qué dicen desde el ministerio. Vamos a ver también cómo responde. Ese es un discurso hoy bastante conveniente, por lo demás. Porque en definitiva es priorizar todos los programas que se puedan tener en términos de la inversión y del aumento de la productividad. Por tanto, hay reformas que necesariamente dentro de este discurso obviamente se van a echar pie atrás. Entre ellos la reforma laboral. Lo que termine saliendo de eso, que ya era malo, puede ser mucho peor. Precisamente para no afectar el crecimiento. O sea, se puede transformar en una agenda de flexibilización incluso. De hecho está, porque es la adaptabilidad laboral. Exactamente. Es un nuevo nombre que le pusieron a la flexibilización laboral. Claro. Adaptabilidad, flexibilización, son sinónimos, pero la gente no advierte tanto adaptabilidad. Dice que adaptabilidad debe ser bueno. No, flexibilización. Y justamente es para este tipo de contexto, lo utilizan, y el contexto que te precariza en estos momentos económicos. Sí, po. Bueno, en todo en realidad. Que te van a decir, bueno, trabaja más hora o trabaja menos hora, etcétera, etcétera, etcétera. Utilizando que el empleador pueda manejarte a placer, supuestamente a consensuado, pero ese consensuado no es muy opcional cuando hay una crisis y hay un desempleo mayor afuera de tu empresa. Y por lo tanto es una maniobra de presión justamente de parte del empresario. Entonces uno dice, bueno, la reforma laboral se viene peor con esto, probablemente sí. Peor aún de lo que viene. Todo indica que sí. De más que sí. Sí. La reforma vocacional lo mismo, o sea, la reforma vocacional para decir no es la prioridad en este momento, hay que mirarlo más adelante, hay que dar... el tema país en este momento es no caer en esto, no realizar excesivo gasto fiscal. De hecho, lo interesante en términos de la reforma educacional, propiamente tal, es que hoy día se están confirmando cosas que ya se sospechaban y de discursos ambiguos que siempre se terminan calificando que no eran tan así. De hecho, se dijo esto, de hecho, Eseguirre dijo en un momento determinado, causó cierto grado de polémica, pidieron explicaciones de parte del Confech y de otras organizaciones, cuando dijo que gratuidad en este gobierno no iba a haber. Dijo, no, sí va a haber, porque, bueno, se entendió mal y todo el tema. Hoy día ya con esta excusa de lo que pasa es que estamos en la vaca flaca y todo el tema, ya se está diciendo lisa y llanamente, hay cosas que por presupuesto no van. Y aquí uno empieza a preguntar un montón de cosas. Bueno, ¿dónde están los ahorros que dijeron que tenían? Porque siempre es que no podemos dar más plata en términos de sueldo mínimo porque hay que cuidar los ahorros. Chile ha sido súper bien en términos de gasto fiscal súper estricto. Especialmente para cuidarnos para los buenos momentos, siempre hay una excusa, siempre hay una excusa. Y al final uno se da cuenta que las excusas tienen que ver porque hay gente que no le interesa que cambien las cosas. No, pues hay un grupito de personas que incluso crece durante las crisis, por lo mismo. Uh-huh. Porque les permite aligerar peso, les permite políticas más favorables... y mientras todo está mal en la crisis, ellos aprovechan la crisis para su favor. Y eso ocurre en todos lados. Estamos hablando justamente del bloque anterior de Grecia, de cómo en realidad hay ciertos capitales que se favorecen en estas crisis, por ejemplo, en estos políticas de austeridad, comprando empresas estatales a precio de ocasión. Acá también ocurre, de que, por ejemplo, los mismos empresarios van a poder aligerar, podríamos decir, el peso de sus empresas con políticas de flexibilización laboral subsidios por parte del Estado, más de los que ya tienen. Despido, la justificación despido justamente para, rearticular la empresa, haciendo que obviamente como hay menos mano de obra, finalmente esa mano de obra restante trabaje más por el mismo precio. Y ese o tipo contratar de cosas. Mano de obra más barata. O contratar mano de obra más barata, claro. Etcétera. Cosas que justamente las crisis permiten. De hecho, las crisis, si no son capitalizadas, podría decir, para golpear al sistema, terminan incluso fortaleciéndolo. Eso también es uno de los temas que también se discuten. Hay muchos que creen que las crisis van a destruir, va a generar la caída del sistema solo. Nunca va a ser así. Hay un gran nivel de adaptabilidad. La crisis se puede utilizar justamente si es que para hacer caer al sistema, pero si la crisis se le deja sola, los que son más millonarios van a ser más millonarios, las empresas medias van a ser compradas por los grandes empresarios y de hecho se monopoliza más. Y con ello se hace presión a la clase trabajadora. Exactamente. Para poder dar empleo por menos plata. Exacto. Bueno, siempre ha ocurrido eso. Por eso. Voy a decir, hay una constante fila de gente afuera, sí, queriendo tu puesto de trabajo, sí que trabaja. Claro. Bueno, lo que les decía básicamente de estas notas de prensa que empiezan a salir, sí, donde dice, bueno, cuide su trabajo, produzca más para que trate de no sacar la vuelta, porque estos momentos son difíciles y todo lo demás. Mm. Tú miras y dices, wow, así es la cosa. Benavides en su faceta humorística. ¿Cuál dice, Benavides? Gerardo. Dice, Gajardo es el hermano perdido del Chapo Guzmán. Parecido, a propósito de que están hablando de Mario Bros. Oye, el Chapo Guzmán es... No es Joaquín Bueno. No es Joaquín Bueno. Esto es un hecho que cada vez se corrobora cada vez más. Chapo Guzmán, libre, nuevamente. Nuevamente. Increíble, ¿eh? Pero no hay narcoestado. No. Está bastante complicada la situación, en todo caso, para Peña Nieto. De hecho, ya meme en México estaba revisando los memes respecto al Chapo y algunos decían que ojalá hubiesen hecho el sistema del metro, la construcción del metro, le hicieran los del Chapo, porque los niveles de seguridad comparado con los piques del metro allá y también incluimos los de acá, discúlpame, era mucho mayores los estándares de seguridad del túnel que hicieron para escaparse el Chapo que los túneles así del metro. Entonces, tal cual. Uno decía, bueno, así el nivel de producción que tenía. Ha hecho ¿y la escape, rapidez? Se ha utilizado en su escape helicóptero, moto, se ha ocupado todo tipo de tecnología, realmente son los escapes así más fantásticos así que pueden producirse así. Y el hijo del Chapo anunciando que se escapaba pues, así entre palabras. Sí, yo discrepo un poco con, ¿sí? con ese que se ha leído respecto al tema de los hijos. Mira, uno la verdad empieza a leer Twitter y puede darle una interpretación distinta. Si hay algo que se está haciendo en México hace bastante rato es monitorear redes sociales, así que no sabían sobre eso, no es tal. Y esto implica también cuán cooptado por el narcotráfico están los altos mandos en el Estado mexicano. Que es la pregunta, que se hace mucha gente. Estos ya son voladeros de luz y casi temas folclóricos que saca la prensa, así como los hijos del Chapo están anunciando. No están anunciando. Deberían haber leído el TL completo, esa bravuconada tan constantemente en sus tweets. Porque son esos, pues, ¿cachai? Y en definitiva es casi un tema de estatus y de soy bacán, porque bueno, tengo mujeres, auto y todo lo demás. Ahora, lo que conversábamos ayer acá respecto al tema del Chapo Guzmán es que, claro, es pintado como un narcotraficante. Chapo Guzmán es un empresario. Claro. Precisemos los términos. Chapo Guzmán es un empresario que se dedica al narcotráfico. Eso es lo que pasa. De hecho, tiene 288 empresas. De todos los gires, inmobiliaria, aerolínea, boutique, tiendas de ropa. Tiene un montón de empresas. De hecho, como lo decíamos el día de ayer también, el director de inteligencia de la DEA, ex director de inteligencia de la DEA, decía que le sorprendía mucho cuando capturaron el año pasado al Chapo, a finales del año pasado. El año pasado cuando capturó al Chapo dijo, me sorprende que lo hayan atrapado y que lo hayan encarcelado, particularmente en este gobierno, porque el Chapo Guzmán fue uno de los que más plata puso para la presidencia de Enrique Peña Nieto. Lo decía así como más, dice, hay registro y hay informes que lo confirman. Bueno, se escapó dentro de este gobierno. Estamos hablando que, a ver, esto es un tema súper grave, porque estáis diciendo que se te escapó de nuevo en una cárcel de máxima seguridad. El problema es seguridad, cuando se supone que ese es un discurso que traiga Peña Nieto, el tema de la seguridad y que el combate el narcotráfico, que va a ser un combate mucho más inteligente que el que hizo, que comenzó, no sé, por Vicente Fox y los sucesores, básicamente porque, digámoslo, este combate al narcotráfico trajo más muertos civiles que de traficantes, pues el ejército llegaba y hacía lo que quería. Entonces al final uno se va dando cuenta que el Estado mexicano está cooptado directamente, ojo, no por el narcotráfico, está cooptado por empresas. El narcotráfico es un negocio, funciona con las reglas del negocio, y ayer lo explicábamos muy bien que el narcotráfico, la diferencia probablemente que tiene con otros negocios, tiene que ver con una cosa sumamente simple, que es un capitalismo sin eufemismo. Es un capitalista sin eufemismo, sin los dobles discursos y todo el tema. Se jactan de sus crímenes. Los otros no, pues dicen que no los cometen, que debieran estar todos los que cometen crímenes presos, y los tipos lo hacen. El lavado de dinero, estamos hablando de empresas, estamos hablando que el Chapo Guzmán es uno de los tipos más ricos del mundo. O sea, su cuenta personal está valuada más o menos en cerca de 1,000,000,000 de dólares. Entonces, cuando se pregunta a la gente cómo se escapó el Chapo Guzmán, fácil, con plata, pues bueno. Eso. Sí. Se escapó con plata. De hecho, están detenidos todos los gendarmes de la cárcel. Obvio. Po. Están todos mojados. Es que son todos sospechosos. De hecho, en la anterior escapada del Chapo Guzmán, se comprobó la participación del alcaide, del director de la cárcel donde estaba el Chapo Guzmán. Que dicho sea de paso, la cárcel había sido convertida en un resort. ¿Para él? Obvio, pues si tiene con no, plata... No, sí, pero me refiero a que antes no era una cárcel 5 estrellas. No, pues estáis locos. Obviamente que él pagó todo lo que tenía que pagar ahí. Es más, hay un reportaje que hizo la revista Proceso en ese tiempo donde hablaba de este resort que era la cárcel de máxima seguridad. Era tan así que la familia se fue a vivir como una semana a la cárcel. Mentira. En serio, la familia del Chapo Guzmán. Y la pasaron ahí y tenían de todo. Así como, vamos a ver a mi papá. Así. Oh, de vacación a la cárcel. ¿Eh? Uh-huh. Una cosa así. Uh-huh. Sí. Qué impresionante el control que tiene, claro, como dice Antonio, del narcotráfico. Pero claro, el narcotráfico con el dinero ya lavado. Sí. O sea, ya cuando el narcotráfico se dedica ya con ese capital... A dedicarse a tener empresa, además de tener su negocio nicho que el tráfico de droga. Uh-huh. Y eso permite justamente financiar campañas, permite generar relaciones políticas, relaciones con las policías, etcétera. Así funciona, de hecho. Y un acercamiento a la ciudadanía porque estáis dando trabajo también, po. Claro, además, también. Entonces eso te da finalmente una legitimidad y te da la posibilidad incluso de estar comprando políticos, todo eso. Porque por lo que yo vi ayer, hay harta gente que está contenta con la salida de este gallo. Es que además tiene también hay una especie de reivindicación también del narco, parte de la cultura mexicana, el narco corrido, todo eso, que además se reivindica al narcotraficante en estas relaciones clientelares que existen en México, de gente que te da beneficio, lo mismo que pasaba un poco con Escobar Gaviria también en Colombia, que son gente que además da favores, otorga ciertos favores, otorga cierta... Con Pablo Escobar, que sí, dicho sea de paso, claro, terminó siendo diputado de la República de Colombia. Exactamente, entonces eso genera obviamente de que algunos amen a estos narcotraficantes, porque en realidad son narcotraficantes que le han ayudado, le han pagado la educación, le han entregado casa a algunos, entonces eso genera relaciones clientelares que hacen que algunos defiendan al Chapo, defiendan a tal o cual narcotraficante. Eso de todos modos ha ido cambiando un poco en México, porque el narcotraficante ha preferido, o por lo menos los carteles de narcotráfico, han preferido cambiar el ser amado por el ser temido. Y uno ve que los últimos carteles, los carteles así llamados más violentos, Sinaloa, los Zetas, todo eso ya han cambiado su lógica, no tanto de hacer favores, sino en realidad de generar el temor. Uh-huh. Y a través del temor, el respeto. Haciendo, no sé, acciones de degollar, cuestiones así, casi el estilo ISIS, de hecho. Sí, de hecho creo que peor incluso. Peor. Peor, porque en definitiva tiene que ver con la coerción ya a niveles... Insisto, esto, el narcotráfico es un negocio. La drogadicción es una patología, el narcotráfico es un negocio y funcionan las lógicas del negocio. Existen bancos que lavan dinero, existen empresas de estas grandes aseguradoras que hacen también mover dinero. Estamos hablando de que esto funciona, de hecho así fue investigado el Chapo Guzmán, de sus 280 y tantas empresas conocidas, tipo, es un empresario. Y llegaba a muchos lados como empresario, porque lo era, po. Así de simple. Y obviamente esta vinculación con la política tiene que ver por lo mismo, y el clientelismo sigue siendo de una u otra manera el motor que mueve a la política de la democracia representativa en Occidente. Llama la atención ahí el caso de Peña Nieto, cuando precisamente cuando atrapan al Chapo Guzmán y da esta entrevista, así súper orgulloso. ¿Y qué pasa si se escapa de nuevo? Sería imperdonable. Da ese video, si anda circulando desde el día lunes, desde eso se enteramos que el día domingo descubren, y ya domingo, lunes, ya estaba circulando este video y otros más también que recordaban varias cosas precisamente del Chapo Guzmán. Esto te muestra, y yo no he visto ningún pronunciamiento, por ejemplo, de parte de los gobiernos respecto a esto para con México. Hubiera ocurrido en otro lado si hubiera habido pronunciamiento. Es grave. De hecho, sí. Es muy grave. No, y también comprender de que también dentro de este mismo sistema el narcotráfico mueve la economía. Sí. Esa cuestión. Agrega el PIB. Agrega el PIB. Y no lo reconocen los países, no lo dicen, pero en realidad tampoco justamente combaten tanto el narcotráfico porque saben que le afecta a la economía, que en realidad dinamiza la economía y permiten justamente de que gente esté negociando, como decía Antonio, también con patología. O sea, generando adicciones en personas y vendiéndole esa adicción. Y haciendo un negocio de ello, y eso claramente así dentro de los negocios así, de hecho, que mueven más plata en el mundo, no sé, junto con el tráfico de personas en prostitución y esos temas son principalmente los rubros económicos que mueven más que incluso la economía oficial o la economía formal en el mundo. De hecho, el narcotráfico es un tremendo negocio, profundamente capitalista, el espíritu del capitalismo más descarnado posible. Cierto. En donde también el Estado termina amparando por omisión esos actos. Y termina persiguiendo a los narcotraficantes, o más simbólico, en el caso, por ejemplo, del Chapo, o termina persiguiendo a los narcotraficantes, podríamos decir, del eslabón más débil. Que sería también lo que hacen, por ejemplo, la redada. Y uno ve que, no sé, la PDI sacó y detuvo a alguien que portaba 20 papelillos de pasta base, que tampoco un golpe, digamos, realmente a la estructura del narcotráfico. Es todo lo contrario, en realidad. Es como el último eslabón, en la última punto de la cadena, y que es donde se ataca, donde se gastan los esfuerzos. Que es simbólico. Entonces, que el Chapo se escape de nuevo... claramente ahí se muestran las relaciones y las redes de poder. O sea, probablemente deben haber existido no sé cuántos gendarmes sobornados, el alcaide. Por lo bajo. Claro, una empresa probablemente contratista que debe haber realizado el túnel así de forma profesional, la logística de afuera, gente que se le compró para que no dijera nada mientras pasaban, y así. Estamos hablando así de un trabajo logístico. Ojo, que acá funcionan dos cosas. O funciona el dinero, como disidente, y la coerción. Claro, nadie va a denunciar al Chapo. No, estás loco, tú. Desaparece tu familia y después tú. O sea, y es una característica del cártel de Sinaloa. Sí. Entonces, es un tema, y ahí es donde la gente se siente indefensa, po. Y el Estado, tú lo veis recibiendo plata, esto es loco. Esto es un tema. pero un tema que parece no llegar a otras cosas salvo lo folclórico. Yo de hecho vi algunas notas de prensa que prácticamente era un comercial del Chapo, era como y hay corridos mexicanos y el tipo era chaparrito pero le iba bien con las mujeres. Y de hecho, eso mencionaban harto. Sí, obvio. El tema de las mujeres que lo habían hecho caer la primera vez que lo detuvieron, sí. Y que ahora lo más probable es que sucediera lo mismo. Puede ser, sí, sí. Yo creo que, a ver, ¿cuánto estuvo desaparecido el Chapo del último escape? 12 años. No sé si lo van a tener pronto, porque también, ojo, hay hartas cosas ahí entre medio, pero bueno, es un tema... bastante complejo, más allá de lo folclórico y lo pintoresco, es un tema grave que tiene que ver básicamente cómo funciona el mercado y cómo funcionan algunos estados. Lo llevo a otro tema que tiene que ver con lo que pasa en La Moneda. Renuncia. Básicamente era el subdirector de la SECOM y pasó a ocupar el puesto titular después de que Paula Walker saliera y pasara a ser asesora presidencial. Correa Bau, Carlos Correa Bau, hijo de Enrique Correa. Correíta. Correíta chico, Correíta Junior. Tiene un parecido a Gumucio. A Rafael Gumucio me refiero. Pero bueno, iba a decir. Termina renunciando porque se enteró. A su vuelta había tomado unas vacaciones, me parece, sí. De esta nueva campaña que se llama Todos por Chile. Y estoy leyendo acá. Y la campaña, y particularmente el logo de la campaña, costó 20 millones de pesos. El puro logo. ¿Ustedes vieron el logo? No lo he visto. Se lo resumo. El logo es un fondo como azul, violeta, una cosa media extraña. ¿Lo pusiste en el Twitter o no? Lo tiro al tiro. Ya. Para verlo. Lo retuiteé recién porque lo había tirado el mono gamba. Y lo retuiteé. Para que vean el logo. El logo es un... como fondo violeta, azul, como un azul medio eléctrico, algo raro. Y dice todos X por Chile, en rojo. Nada más. No me decís que eso es. 20 palos. Papayera se lo llevó. ¿Quién se adjudicó esto? Oye, pero esto es como Arial. O sea, esto es como que lo hiciste en PowerPoint. De hecho, es más, ni siquiera necesitas hacerlo en PowerPoint. Es como Paint. No, lo hacía ahí con un pincel y en este y está así. ¿Y quién hizo esta maravilla? Lo hizo. Usted dice, ¿quién se ganó la licitación? ¿Quién se Nadie, ganó? Porque no hubo licitación. Se lo ganaron por trato directo y se lo ganó para variar. Esto probablemente a usted no le suena, pero para los que estamos acá constantemente analizando y revisando esto, es un nombre bastante conocido. Piedad Rivadeneira. ¿Quién es ella? Ella ha trabajado en campañas de la concertación. De hecho, en varias, en la mayoría de las campañas de la concertación. De hecho, tuvo en la de Frey y otras más. Que es una publicista histórica de la concertación que tiene una agencia que se llama Felicidad. ¡Qué lindo! O sea, felicidad de ganar 20 millones por hacer eso. Así como, oye, te vamos a contratar para que nos hagáis un logo. Hacenos un logo y te ponemos 20 palos. Entonces llamáis al cabro chico. Oye, ¿te acordáis cuando hiciste en el colegio algo? Esto? Sí, tráemelo, te lo compro. Ahí tenéis 2 lucas. Ya, bueno, negociamos 5. Toma, ahí para que compré algo en el kiosco del colegio. Agarra el cuento, lo presenta. Dijeron, wow, brillante. Nadie, cuánta creatividad. Vamos a salir con este logo y toda la gente nos va a creer. Vamos todos por Chile para ajustarnos el cinturón juntos. Pues se viene una crisis. Y lo presentan el viernes pasado. Y lo presentaron con cuatro. Yo cacho que el cóctel salió más caro que el logo, digámoslo. Y así presentaron este logo que se llama Todos por Chile. 20 palos. El logo nomás. Ojo, el logo nomás 20 palos. No es la puesta en escena. Porque aquí empiezan los logos a repartirse, a colocarlos en distintos lados, eso tiene otro costo. Pero el logo. O sea, costó... la compra del logo, no es la implementación ni las pancartas, no. En la compra del derecho a usar el logo, 20 millones. Oye, pero. Felicidad. Felicidad. Eso es lo que tú me das. Dios mío. Qué manera. Es que por esas letras, por eso no encuentro que. Es una burla para los diseñadores. Nos jarean todo el día, po. Paren. Sí. Todo el día. Todo el día. Todo el día. Todo el día. Nos jarean. Y todos los días, es que es lo peor. De hecho, eso dice Gamba, dice, el ordinario logo todos por Chile, que hasta la persona con menos habilidades manuales no se demoraría ni un minuto en realizar el paint. Sí, es verdad. Pero es lógico. No solo costó la friolera de 20 millones de pesos, sino que además no hubo ni siquiera licitación, ya que todo se realizó por trato directo. O sea, no, oye, no podí, po. Hazme un paint, te pago 20 millones. Mm. Está como asesoría de Peñalillo esto. Está uh-huh. como el precio de asesoría de Peñalillo. No sé cuántos por página, esto también, 20 millones por un paint de 20 minutos. Uh-huh. No está malo, no está malo el negocio de la agencia Felicidad. De... Gerardo le dice Felicidad. Igual, son ingeniosos para burlarse. Sí, es verdad, loco. A lo mejor eso están pagando el ingenio por los jarazos. Sí, según Emilio dice, escuché que Estados Unidos ofreció ayuda a México para capturar al Chapo. Ahora, ¿quién sabe de verdad qué implicaría esa buena voluntad? Bueno, Estados Unidos ha estado detrás del Chapo hace bastante rato. Sí, de hecho, había pedido la extradición y en México le dijeron, no, tranquilo, sé que no se va a escapar. Igual, chistoso. Sí. Oye, el lobo ordinario. ¿Y Correa se fue y dijo, esto es demasiado ordinario, y se fue? No fue por lo ordinario el logo. Ah, yeah. Me imagino que dijo algo por el estilo igual, pero... Dijo, has convertido esto en una hueá de ladrones, ¿qué hicieron? Ah, hasta mi padre se sonrojaría con usted, así. Sí, pero... Me imagino así como volver de vacaciones y realmente vi que hicieron eso. Dices, sí, el tema es que no le avisaron. Se enteró por la prensa. Se enteró por la prensa, ¿no? Sí, es verdad. O sea, si al que está encargado del área de comunicaciones de La Moneda no le avisan de este tipo de campaña. Y realmente vi esa porquería, yo igual me voy. Es porque la verdad no hay nada que hacer acá, po. Así que Correa, chico, para afuera. Van dos Correa, 2-0 abajo. Oye, y el propósito de esto es como para decir así como hay que ponernos el cinturón, así es como una idea así de... ¿Cuál es el Salvemos todos por Chile? Chile. Como salvarlo de la crisis. ¿Algo así? ¿Cuál es el concepto de todos por Chile? Del todos por Chile. Salvemos eso, porque Chile. Pongámonos todas las pilas, la camiseta por Chile, no alegue, no se vaya a huelga. Vamos todos por Chile, va a salir de este tránsito que amargo supera, hasta que se abra la grande Alameda y realmente hagamos la reforma para pa que camine... En la carretera concesionada, el chileno y la chilena. ¿Qué más va a hacer? Estas son las cosas que se le ocurren porque necesitan suavizar, porque las críticas a Bachelet son muchas. Entonces, cuando te empiezan a instalar el tema de la crisis económica, ojo, crisis económica se viene anunciando hace caleta rato. Sí. ¿Ah? Caleta rato. Hay gente que empieza a decir, sí, igual hay crisis, igual uno tiene que entender porque si no nos vamos a ir al barranco. Pregunte cuánto están ganando la AFP, pregunte cuánto están ganando... Los que se están expandiendo en otros países de empresas de acá. Y ahí conversamos. Ahí conversamos. Exactamente. No, el... Y me dicen acá, ¿y no vieron eso del Partido Todos? ¿Partido Todos? Ya, empezaron a crear cosas raras. ¿Partido Todos? Sí, yo no he visto nada. No, tampoco. No, y me estoy abriendo. Está medio... Todos, conócenos. El partido que suma, conócenos, súmate, enviar. Correo. ¿Para qué nace todo? Todo nace para recuperar la confianza en Chile, para construir un país mejor donde disfrutemos de sus frutos de manera sostenible. ¿Qué es cresta esto? ¿Cómo lo lograremos instalando una nueva forma de hacer política? Como que he escuchado esto. Y como que los últimos que decían eso, como que están metidos hasta las patas en la vieja forma de hacer política. Donde todos somos bienvenidos, todos participamos, todos creamos juntos y todos rendimos cuenta. ¿Qué es todo? Todo es un metapartido. ¡Ah, ya! Metapartido. ¿Cachai? Oye, la gente, güey, que está aprendiendo en la universidad. Solución de los posmodernos. Todo es un metapartido político ciudadano de participación abierta y colaborativa. Un sello de transparencia y renovación política. Si quieres saber más, mira nuestro llamado, también nuestras preguntas frecuentes. Esto debería leerse así. Si queréis saber más, mira nuestro llamado y también nuestras preguntas frecuentes. Hostia, tío, que vamos por todos. Exacto. No, esto es muy así como... Es un metapartido. Eso me mató. Yo pregunto frecuente y le pregunté, ¿qué cresta son ustedes? Sí, así como... Es un metapartido. Y ahí me cagaste. Sí, un metapartido. No, con eso dice, ya bájate, pomo. No, demasiado postmodernismo. Legalicen la marihuana, hermano. No, esto no se han dado cuenta que no es legal en este momento, claramente. No. Para ellos la marihuana es legal hace mucho. Siempre que veo este tipo de cosas me imagino unos tipos en una oficina en Providencia, en una mesa así como blanca. Sí, también. ¿Cachai? Así como, ay, me va a seguir una ganja buena, sí. Natural, obvio, indoor. Empiezan ahí a fumar y todo el tema, y ¿qué se nos puede ocurrir? No sé, bueno. Un partido. No. Llámate a la Rivadeneira que no haga un logo, una cosa así. Hagamos un metapartido. ¿Para qué va a haber un partido? Claro, ¿qué es un metapartido? Un metapartido. El metapartido. Ya no saben qué inventar. Metapartido. ¿Qué es eso? ¿Quién trajo esto acá? El todos por Chile, e igual todos por Chile y todos por Frey, que fue para la campaña que hizo también Rivadeneira, sí, de Frey. O sea, recicló. Recicló el todos por... ¿Y en la misma tipografía, sí? ¿O no? Sí. Se parece caleta. Cambió Chile por Frey. Pero el fondo es bacán. No, porque en vez de por, ocupar una X. Más moderno, pero igual. Claro. Pulento, sí. ¿Ah? Y el logo de todos es como el logo es en Cosut. Ay, oh, mío, ¿dónde vamos a parar en este país? Por favor. Que llegue el apocalipsis luego. Sí, que lleguen los zombies, que lleguen los zombies. Sí, a veces uno se pregunta y dice, bueno, ojalá algunos pastores tuvieran razón. Claro, menos ese. Que venga la gran zanahoria y que acabe con todo. Cuidado, no burlemos de la gran zanahoria. La gran zanahoria la lleva. Así nomás, po. Así nomás con la cosa. Todo por Chile, 20 palos. De una. Uno debería hacer una agencia. Deberíamos hacer una agencia. De hecho, no iría mejor. Porque de hecho, agencia Paint. Yo hago cosas en Paint. Por eso. De hecho, ha hecho cosas mejores que eso. Me sorprende, de hecho. Cualquiera. Cualquiera. Pero por lejos, así, pero pego patas con eso. De hecho, para mí Paint fue un descubrimiento. No ahora, fue hace tiempo, pero... Pero sí, no me gusta mucho esa pega. No, a nadie. No, yo soy de los que estarían en la mesa blanca, pero lúcido. Así como grabando la situación. Y entonces grabaría y la campaña sería cómo creativamente están pensando este logo. A ver. Todo por Chile. Llamado estructural pasaje El Lingue con Avenida 5 de Abril. Se trataría de fuego en casa habitación. Esto está ocurriendo ahora. Ahí nos manda la Amanda de la bomba. España está cubriendo acá. Claro. ¿No está la 16? La 16 la de acá. Ay, que me acordé de Gustavo Boone. Yo también, por eso me reí. No nombremos. Hoy voy a la bomba. Nos juntamos por ahí. Mira. ¿No han sacado una declaración los de la bomba 16? ¿Habrán echado ya por haber expuesto gratuitamente la imagen de los bomberos? Deberían. Por lo menos. Así con todo y con todos por Chile. Y sale un partido que se llama Todos. ¡Oh, qué loco! Somos personas activas en lo público, las cuales nos hemos encontrado generando cambios positivos de distintos ámbitos de la sociedad chilena a través de esfuerzos que, al ser independientes, no bastan para el momento que nos toca vivir. Y como creemos que es más lo que nos une que lo que nos separa, hemos decidido converger todo en una iniciativa que aspira a devolver a la política su vocación de servicio público ordenada hacia el bien común. En cuanto a nuestra directiva, estamos aún definiendo su orgánica en base a reglas que estamos diseñando, que esperamos refleje la diversidad demográfica que buscamos para que trabajemos en la práctica y con el ejemplo, la lógica colaborativa y de acuerdos sinérgicos en la toma de decisiones. Nada, gente de la U. Y hasta que no estemos plenamente constituidos, hacemos elecciones abiertas, hemos seleccionado un grupo de ciudadanos... ya lo hemos decidido, adiós. Ah, ya estoy viendo, estoy viendo nombres ya abajo, ya caché, dónde va la cosa. Nombre. Me quiero saber de dónde yo viene. Quiero saber nombres. No, gente, cabros buenos, pues bueno. A ver, ¿cachai? Cuéntanos algunos. Por ejemplo, está la Ángela Fernández, fundadora de Hay Mujeres, ligada al PPD. Sí. La pueden ver en Estado Nacional de repente. De hecho, sí. Yendo... El problema es que rabea la Carmen Gloria. Y a propósito, me suena muy a Podemos porque Ángeles Fernández habla así. Hostia, sí. Tío, porque es de España. Es, uh-huh. Ángela Undurraga, directora de Mujeres del Pacífico. Pura, ni que nadie encacha, así, que inventan así como para la familia. Carla Fuente, periodista. Carla Saldía, académica magíster en innovación. No me toro, ojo. Ahí está en sus Twitter. Ah, perfecto. Me encanta Chile y quiero que todos disfrutemos de Chile, puede ser mejor. Cristian Maquena. Me suena él. ¿Quién es? Un cabra ahí de acá, Estación Central. Sí. Fundador de El Definido. Eso. Cristian Maquena. Este medio independiente con esos nombres tan rimbombantes. Mm. Ernesto Jara. Bueno, ya vi un Jara, ya me siento tocado. Ernesto, fundador de Digital Bond. O Digital Bond, anda a saber cómo se ve. Gonzalo Larena, académica, gestor cultural. Ignacio Fernández, director del Departamento de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ah. Magdalena Valdés, directora ejecutiva de GPay LAC. Anda a saber qué cresta eso. Nicolás Chea, fundador de ECLAS, Startup Chile, Asset y Cumplo. Y Roberto Martínez, estudiante de Ingeniería Civil Industrial. Consejo ampliado está Alfredo Sfeir, fundador de Shell Cash. Bernardita Correa, uy, me suena esa periodista, y MBA. Cristian López, ingeniero comercial. Daniel Estén, emprendedor. David Gallagher, académico. Mira, el del Centro de Estudios Públicos. Sí, yo leí varias. Mira, Domingo Acuña, conductor Uber. Emilio Gilolmo, ciudadano chileno. ¿Hay alguien que vive de Providencia para abajo, bueno, acá? No. Nadie. Yo pensé que iba a decir Emilio Morales, pero no. No. Felipe Costabal, periodista. Francisco Ebel, Iván Vera, director de Fraunhofer Research Chile. Puta, pura hueá rara. José Troncosa, Josefa Monge, Juan Pablo Larena, Julia Ugarte. Aquí hay un Marcelo Catrileo, fundador de Lirmi Chile, anda a saber qué. María José Urrutia, ya la había nombrado. Nicolás Morales. Hay un Morales. Si lo juntamos con el Emilio Arriba, puede ser. Raúl Rivera, fundador Foro Innovación. Roberto Bravo, director lúdica, consultora. Roberto Peralta. Sebastián Vila, Sergio López, Jimena Paul. Pura gente linda, weón. Pura gente linda. Bueno, algunos no tan lindos, digámoslo. Así con todos, po. Como que me tincó. ¿Cómo que mañana me voy a inscribir? ¿Cómo que no están todos ahí? Por último, en alguna de esas ONG puedo trabajar, po. Como que... Oye, ¿ustedes dan pega a la gente? No. Ah, yo podría traer un montón de gente para acá. Sí, pero justo en mi empresa tenemos... Ah, perfecto. Todos. Todos. Yo quiero hacer ese consejo. ¿No puedo? Si me presento como hombre del sur, hombre del Pacífico, ¿no? No funciona, dice Rosilva. No, yo creo que... No creo que no te van a dejar entrar. No. Te van a ver y van a decir, no. Nos pueden... Nos pueden ahí identificar con... De todos, con el mundo de Lampa. De esos todos, por favor. Con el mundo de Lampa. De esos todos, no, por favor. No, ¿para qué tan para irse al chancho? ¿Para qué tan todos? Todos los que crean en nosotros. Claro. Gente linda. Así con los metapartidos, po. Qué la raja que existan metapartidos en Chile. Yo creo que... Ahí pueden decir, se van a www.todos.cl, se van a quienes somos y ahí les va a salir... El nombre. Y en cada foto... Oye, qué bacán esto. Que tienen buenos diseñadores web. Alguien podría prestarnos uno. Y están sus Twitter y lo que dicen en sus Twitter respecto a esto. Y se dan vueltas solo. Es increíble. Y pueden tuitearla ya. Pueden invitar a salir. Pueden decirle, oye, yo quiero hacer un casting. Rosilva, puedes comunicarte ahí. Pueden pelar. Derechamente. Alguien está sacando pica, dice. Completos para el almuerzo. ¿Quién? La Neis. Ven, trae completos. Acuérdate de nosotros, por favor. Ya, va a venir para acá entonces. Que alguien se acuerde de los niños. Qué tonto. Ah, sí. Oye, ahí viendo una foto de acá del Lingue, que al lado donde está la cancha, por lo que ubican en ese sector. Está, se ve el humo. Nos mandaron una foto ahora. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Está la bomba España. Ahí está Casa Habitación Estructural. Está bombero ahí trabajando ya. Esto está ocurriendo ahora. 5 de abril con el pasaje Lingue. Bueno, esperemos que se apague rápido el incendio y que se actúe lo antes posible para que no hayan daños mayores, pues. Como decía también la Carmen, son casas ahí bien apretadas. Pegaditas entonces... una a la otra, y por, bueno, son de cemento la gran mayoría, pero por detrás siempre hay sí. Construcción. Oye, de madera. Les recomiendo la entrevista a Elisa Jerez a propósito de la situación de Emilio Berkoff. Muy bueno, sí. Buenísimo, bueno. Sí. Mi hijo no es un dávalo. Yo no soy la madre de un dávalo ni de un Larraín, sino de Emilio Berkoff, un cabro hecho de dignidad y consecuencia. Así es. Está así. Bueno, mando saludo ahí la Elisa, así que le respondemos ahí también un saludo fraterno a ella y a su familia. Sí, además se aprovecha de repasar bien, además de que se manda los links también correctos de las distintas etapas del juicio, pero también se hace un buen resumen de en realidad de cómo no hay pruebas, de cómo se ha llevado a cabo y cómo en realidad, más allá justamente las pelotudeces que dicen en la UDI, esta sí que es una persecución política y, claro. De hecho, y se demuestra. Uno puede entrar a revisar el juicio, parte en términos de detalle. El tema, por ejemplo, que los libros que uno tenga sean utilizados. Exacto. Como bueno, en términos del relato, la sentencia de cuando se toma en definitiva esta condena por porte ilegal de armas, dándole la mayor pena, el argumento fue ese. Así como, bueno, pero es que en base a su ideología, a la causa que él de una otra manera escribe, a los libros que encontramos y todo el cuento. Y más encima no había ni huellas digitales en las armas de él. Las cuales supuestamente en el relato mismo de Carabinero él habría lanzado para deshacerse de ella, la encuentran y en todos los peritajes no tienen huella. Como que uno duda del relato de Carabinero. Y ojo, porque fueron muchos testigos. Ojo, recordemos también de que Emilio Berkoff fue acusado de 9, imputado de 9 cargos. Sí. Y terminó siendo absuelto de 8 y queda solamente por porte ilegal de arma, que al final y al cabo era lo que le habían acusado, porque él lo deja libre mientras dura la investigación y al momento de salir, o sea, cuando queda libre, lo detienen por maltrato a un carabinero en una marcha que él había participado en años anteriores, y ahí empieza todo un periplo. Esto fue a finales del 2012, si no me equivoco, en el gobierno, cuando estaba el ministro del Interior, Germán Chadwick. Andrés Chadwick, perdón. Sí, Germán Chadwick está en el Consejo Nacional de Televisión. Sí, Germán Chadwick, otro hermano, de hecho. Sí, está en el Consejo Nacional de Televisión. Pero es más transversal. No sé, ahora está en otra cosa. Pues está en una cantidad de directores increíble. Sí, pues, pero no está en el CNTV ya, me parece. Sí, pues está el otro Chadwick. Andrés Chadwick estaba ahí en esa época, claro, en el Ministerio del Interior. Claro, en una cuestión que fue persecución así. Y que por se buscó, culparlo, tío, por algo, porque en realidad el arma, como decía el Toño, no habían huellas ni nada, y fue para mantenerlo adentro. No, y claro, y cada vez que desaparecía la posibilidad de tomar un cargo en su contra, se le ponía otro. Y al final, claro, el argumento que dicen es haber participado, ser uno de los miembros clave de la coordinadora Arauco Mayeco, todo eso que jamás han podido ni demostrar ni mínimamente eso, y al final terminan diciendo no, maltrato ahora a carabinero primero, y después ni siquiera pueden comprobar eso y dicen no, porte ilegal de arma. Entonces al final lo que se da cuenta es que lo que quiere el Estado chileno es tenerlo encarcelado. Eso es lo que quiere, pues nada más. A cualquier precio y a cualquier cargo. Si que se trata, no sé, cargo de que no pagó una boleta, va a ser así. Y cualquier cosa. Porque al final lo que se busca es justamente es privarlo de libertad. Encarcelarlo, claro. Y exactamente el tema de utilizar los libros... Como medios de prueba. Como medios de prueba. Decir, bueno, porque uno piensa de tal manera... Uno merece ir a la cárcel, estamos hablando, porque no, en ese caso estamos todos en problemas. O sea, a nosotros nos secarían en la cárcel por tener un cuchillo cocinero ahí en la cocina, ponte tú. Claro, o por los libros que uno tiene, o sea, en ese caso yo ya tengo perfectamente, así que me podrían estar persiguiendo por simplemente por lo que leo, por lo que pienso. Si justificamos ese tipo de cosas, estamos muy mal, estamos... Sí. estamos en grandes problemas. Y también, justamente, también lo que decía ahí la mamá de Emilio, también el orgullo de tener un cabro así. Que yo creo que eso es algo así súper importante. Sí. Y ella, a pesar de la pena, del dolor, de todo lo que uno pueda llegar a tener. Como mamá, claro, cuando te toman preso a tu hijo. Que lo están siguiendo, lo están persiguiendo, lo están acosando. Todo eso, pero es finalmente el orgullo de que sabe que es un cabro que tiene convicciones, que tiene conciencia, y que por esa convicción y esa conciencia es que lo han perseguido. Y que es muy distinto a todos estos otros cabros que se han salvado de polvo y paja. ¿Por qué, papito o mamita? Claro, y que han hecho mal, pues, y que han hecho realmente mal. Mientras, no sé, Emilio, en realidad un cabro así que se la ha jugado por cambiar la situación de este mundo, pues. Y es genial. Hay un tema ahí, porque lo que se lee de eso, lo dice la propia Elisa, es que esto es una especie de ejemplo para quienes apoyen este tipo de causa. Porque obviamente Emilio Berkoff no es mapuche, y escribe, y hace bastante rato, y hace una década, sí, que está importante. Y esto es una manera de decirle: ya, apoyen, pero apoyen a ese nomás, simbólicamente. Él se va a vivir a Puerto Choque, él se va con su familia para allá y dice: bueno, yo me siento aquí, me quedo trabajando. Y porque hay que recordar que Emilio fue detenido en un operativo súper irregular, por lo demás, extraño. O sea, lo detiene un control el golpe, así como no quería la cosa, y hay un operativo montado. Él empieza a revisar y supuestamente le encuentran arma. Y después viene un montón de incongruencias. Entonces, bueno, le detiene y dice: bueno, ya, ok, vamos. Y lo dejan libre para que tuviera la investigación, como tiende a ocurrir por este tipo, eso, particularmente en el sur. Donde el lugar donde más armas hay en Chile. De hecho, sea de paso. Cuento corto, queda en libertad mientras dure la investigación con las medidas cautelares necesarias y es detenido por esta maltrato a carabinero. O sea, están buscando a ti, decimos. En el marco de eso sale el ministro del Interior en ese momento, Andrés Chagüín, a decir que habían capturado a uno de los líderes de la CAM. Claro. Ya, sí, bájate el pony. Un terrorista. Claro, un terrorista. Y así es la cosa nomás, po. Sí, pues no, pero eso también es importante y también se rescata bien en la nota de cómo se persigue en realidad a quien muestra real apoyo y real compromiso con el pueblo mapuche. O sea, lo que están dando es un mensaje a cualquiera que se atreva a dar su vida, a entregarse por el apoyo a la liberación del pueblo mapuche, que en realidad te va a pasar esto. Te van a perseguir, te van a inventar cualquier causa, te van a meter en la cárcel. Es un mensaje bien violento, pero el mensaje que quiere dar, de hecho, el gobierno, el mensaje que quiere dar el Estado. Pero por otra parte también está el mensaje de la ciudadanía, donde apoya todo lo que está haciendo Emilio, ¿cierto? Y ahí hay harto apoyo también con la gente que los va a proteger, que los va a cuidar, que todo. Pues, y el orgullo que siente la mamá, obviamente. Que yo creo que bueno, cualquier mamá haría eso. De hecho, yo creo que ahí hay algo importante que igual es destacable, que la mayoría sí de la población, respecto también a declararse en rebeldía de parte de Emilio, que se ha mirado con buenos ojos. Pero es que sabe que bien. Es injusto, po. Por eso. Entonces, es que lo entiende. Claro, pero no es la figura no mayoritaria que uno esperaría también en otra época, no sé, bajo tal vez un dominio más hegemónico de parte del poder, que diría: no, acá hay un terrorista en fuga, claro, etcétera, etcétera, etcétera. No se ha tomado todos así. Todos han empatizado con el tema. Sí, hay un gran nivel de empatía, un gran nivel de simpatía respecto a la decisión de Emilio de declararse en rebeldía. Y de cuidarlo y protegerlo. Claro. De hecho, también lo mismo, también cuando alguien se declara en rebeldía y no quiera personarse. Eso es imposible si no hay apoyo. O sea, si no hay apoyo, uno no puede estar, escondido, nunca. Y por lo tanto, también eso muestra de que hay apoyo y de que hay un respaldo popular a Emilio, que yo creo que se ha mostrado. A mí me agradó romper eso y no ver la figura que desde la postura así de gobierno, de Estado, de se plantearía así como hay un terrorista en fuga, no sé. Justamente no se vio eso y se entiende lo injusto del juicio, se entiende finalmente de que lo que pasa con Emilio y la respuesta es la justa. Es la justa ante una situación injusta, que es lo que ha hecho los tribunales de justicia finalmente. Como también se siente el apoyo de la gente hacia los otros, por ejemplo, los estudiantes que están detenidos. Exacto. Está toda la gente apoyando todo esto. Bueno, eso es una cosa que también están denunciando varias organizaciones y organismos de derechos humanos en Chile, que se está ya abiertamente, bueno, eso no es algo nuevo, pero abiertamente, de hecho se están modificando leyes, no modificando en términos de que vayan a modificarlas, sino que ya están modificadas dentro de este gobierno y que hay varias en cursos también que apuntan a la criminalización del movimiento social. De hecho, concretamente. De hecho ya el estado policial ya se hace evidente y casi estamos viendo elementos de estado contra insurgente en este tipo de política, o sea, así derechamente persecución, desmovilización, intentar mediante ejemplos justamente negativos, así en el sentido de tomar cabros, generar temor en el resto de los movilizados y tratar de tratarlo lo más mal posible para que tú como compañero de universidad o de instituto y todo eso no lo hagas, porque si no te va a pasar esto. Claro, incluso no mostrar apoyo están, porque te van a empezar a seguir, un montón de cuestiones así que ya así, no sé, pues hay un nivel de persecución muy grande y lo están mostrando, de hecho, están mostrando así de que se ha tomado un carácter incluso... Cosas que ya quedan claras, por ejemplo, de la reunión con la ministra del piano... Las universidades privadas quedan fuera de la gratuidad que se anunció. Viste que se discutió y que iban a entrar también los que lo eran del CRUCH a propósito de la gratuidad que entra para el 60% más vulnerable. Eso es un porcentaje bajísimo. Y si lo metí a ese 60% más vulnerable en la del CRUCH, ya no tenía nadie. Son becas. Es lo mismo que está dando las becas bicentenario. Claro. Cosas así. O sea, cuando tú hablas de gratuidad, hablas de derecho. O sea, son gratis para todos. Lo que está ahora es becas. Tú les puedes llamar como quieras, pero son becas porque, volvemos a insistir, para que sean gratuitas, lo que hay es una modificación, por tanto una reforma constitucional que establece la gratuidad en la educación, pero se va a establecer gradualmente. Acá no, lo que estás haciendo son becas. No estás diciendo que la educación es gratuita y como parte de un derecho constitucional. Estás diciendo que van a empezar a hacerse... va a poder entrar gente adentro. Pero no es gratis. La gratuidad la da un derecho, porque se otorga ese derecho por tal. Entonces todo es gratis y vamos a ir haciéndolo escaladamente porque no podemos hacerlo de otra forma, que cualquier invento que usted quiera hacer. Y así se está llevando la cosa. Bueno, estamos terminando el programa de hoy. Solamente quería decir eso, de que es lo que sale hoy en estos momentos. Adriana del Piano, actual ministra de Educación, ha descartado que, por lo menos la del 2016, que es la es donde se iniciaría esta, entre comillas, gratuidad para el 60% de los más vulnerables. Eso es bien potente porque se habla de un 60%. La gente cree que un 60% de un total de 100% es un 60% de los sectores más vulnerables. Ahí entra a correr quiénes se consideran vulnerables, quiénes tienen su ficha de protección social para establecer de que realmente son de sectores vulnerables. Eufemismo muy ocupado acá en términos de políticas sociales y que son los sectores más empobrecidos. Mucha gente está pensando que su hijo o su hija va a poder ir a la universidad el próximo año, y eso no es cierto porque no va a ser considerado vulnerable porque su papá tiene un trabajo, porque su mamá tiene un trabajo y porque vive en una casa. Porque su hermano ya entró a la universidad. No está dentro de un sector vulnerable. Sí, porque y eso es un tema también importante porque si uno lo mete además bajo el prisma, porque en realidad los estudiantes de sectores más vulnerables están estudiando en la educación privada, y eso es justamente porque ya hay un sistema discriminatorio en la educación. Y por lo general las becas, tú no cumples nunca con los requisitos de las becas. Es muy difícil que cumplas con los requisitos de las becas. Pero puedes hacerlo, puedes terminar cumpliendo, pero el margen, el marco Es claro. Súper limitado. Se limita, claro. Porque súper suena limitado. Potente el 60% de los más vulnerables. Porque uno imagina 60%, bueno, de más todo. De la mitad de los que podrían... No, está ahí hablando más o menos ahí de los que podrían entrar real, porque aquí se ha hablado de un montón de cifras, real, está hablando de un 10%, 15%, no más que eso. E insisto, yo, con el crush yo creo que ese, el porcentaje es menor. Baja. Porque dar la PSU... justamente ya te están discriminando desde el momento en que empezaste tu educación, tiene una educación de peor calidad, por lo tanto para entrar a una universidad del CRUCH tienes que hacer demasiado de esfuerzo, son las excepciones, no es la regla, por lo tanto en realidad van a ser, probablemente no va a ser mucho más que las becas bicentenarios. Por lo tanto en realidad es una medida efectista, una medida en donde se habla de gratuidad, pero en realidad no es gratuidad, es beca. Uno igual, lo bueno de esto y de que desafortunadamente se entra una crisis, que es una cosa que se había anunciado hace mucho, que el gobierno está cuidando las lucas así súper bien y no la está gastando en tonteras. Podría ocurrir eso. Como gastar 20 millones en un... ¿En un logo que ya existía y que te lo coloreó tu cabro chico? No. Ojo, el logo costó eso. Yo quiero repetir de nuevo eso. El logo costó eso. Cosa muy distinta es la puesta en escena de campaña, porque hay chapitas, ya andan algunos con las chapitas. Chapitas, cuadernos, agenda y todo el tema que tienen ministros, parlamentarios, gente de la nueva mayoría. ¿Estos son los mismos que criticaban el logo de gobierno de Piñera el primero? Ah, ¿verdad? Sí, los mismos. Que por lo menos tenía su esfuerzo, por lo menos, no sé, no lo hizo en Paint. Ah, sí, era una muy ordinaria. Era horrible, digamos, era horrible. Ordinario. Pero hubo, por lo menos alguien se dedicó y gastó media hora, no dos minutos. Hubo un poquito más de inversión en tiempo. Claro, exactamente. No digo en creatividad, no digo en inteligencia, sino en tiempo. Alguien que dedicó a hacerle el detallito. Sí. No, esta cuestión es vergonzosa. 20 millones por... Oye, me preguntan si vamos a hablar de Kiwi. Ni cagando. ¿De Kiwi? Sí. Una nueva aplicación que está llegando como spam a un montón de gente. Ah, no sabía. Que es como un ask. Pero alguna gente la tiene comparado, o sea, lo tiene sincronizado con Twitter, entonces aparecen ahí de repente ciertas cosas. Ya. Por eso nosotros seguimos gente muy puntual. Y que ask también pasa lo mismo, de todos modos. ¿Sí? También hay gente que tiene sincronizado eso. Terrible. Y está llegando así como en forma de spam a los Facebook que cambió configuración. Vamos a estar hablando a propósito de ese tipo de cosas y plataformas para que tengan ciertos cuidados con ciertas cosas. Porque cambian políticas de privacidad, cambian algunas cosas. Tenga cuidado las redes sociales. Sobre todo, bueno, les recomendamos ahí leer lo de Hacky Team en dos partes por lo menos que llevan hasta ahora. Sigue saliendo más información. Y va a seguir saliendo más información. Ahí el proceso sacó algo sobre México. Sí, está reinteresante. Agradecemos allá de que nos mandaron la edición impresa de la revista Proceso de México. Gran revista. Así es. Sí que... No, por supuesto, el tema... Pero bueno, mañana Alberto Buitre desde México. A propósito de los mexicanos y de Chapo Guzmán y de gente chora, Alberto Buitre. A las 4 de la tarde va Buitres en la ciudad. Muy bien. Espero que no tengamos ningún problema con eso. Y probablemente va a estar hablando del Chapo Guzmán y otras cosas más. Así es. Chicos, los micrófonos para que se despidan. Bueno, para mí ha sido un gusto estar acá en el matinal de Radio Villa Francia. Creo que en el matinal me escucharán solo hoy día. ¿Ah? Porque jueves feriado. ¿Por qué es feriado el jueves? No sé por qué. Hay algo en el jueves. Hay algo el jueves, pero jueves feriado. No sé por qué es feriado. Lo único que sé es que jueves es feriado. Sí, también me dijeron. Ah, yo sé por qué. ¿Por qué? Las Carmen. Así como, se me ocurrió que parece que sé por qué. Anuncia la más. Me acabo de hacer. Hace le más por. Contrata a Paula Rivera, arriba de Neira ahora. Contrata a la agencia de felicidad. ¿No? Todos por Carmen. Todos por Carmen. Sí. Todos por Carmen. Pero por supuesto, en la noche estaremos en la mortería del cangrejo. Revelaré cosas terribles sobre mí, como por ejemplo que no sé usar Yahoo Respuesta. Y cosas como hoy, este. Hoy a la noche. Eso es una revelación, me está ahí bromeando. No sé, y te está haciendo una pregunta en Yahoo Respuesta y no pude. Yo sé, hace muchas cosas en computación. En fin. Sigue a las 23 horas, eso y mucho más en la Inmortalidad del Cangrejo. Por supuesto, Todos por Chile va a ser pasado y repasado en ese programa. Sigue mañana estaremos revisando parte de prensa internacional, estaremos revisando el acuerdo de Irán. Acuerdo histórico, ojo. Sí. Acuerdo ahí. Israel con la pera. Israel con la pera. Quizás que se le va a ocurrir a Israel. La última vez fue Isis. Sí. Quizás que se le ocurre ahora. Nos estamos yendo. Nos reencontramos nosotros en la retransmisión a las 6 de la tarde. También. Ahí para la gente que anda legal, cuando no empieza la hora en punto y todo el tema. Siempre empieza. Que a veces aquí hay gente que se lo olvida. Está, oh, está haciendo tantas cosas. Y unos minutos más tarde. Pero está puesto aquí siempre en punto a las 6 de la tarde. Mm. Así que... Yo también digo chao, que estén muy bien, que tengan un nos vemos el jueves porque vamos a hacer un programa especial solamente para celebrar las Carmen. No. ¿Así lo ha comprometido la Carmen? No. Sí. Todo por Carmen se ha llamado el programa. Sí, buena idea. Toma, tienes 20 palos, güey. ¿Vamos a hacer un partido? No, jamás. Yo haría un metapartido. Un metapartido. Mínimo. Sí. Hola, ¿tú estás en un partido político? No. Yo estoy en un metapartido. No, eso es para otro. Donde hacemos sinergia. Yo estoy en un metapartido, no, en un partido, no. ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre? Estos conceptos, ruptura, metapartido y cosas raras. Nos vamos despidiendo. Que esté muy bien. Esto fue El Matinal de Radio Villa Francia. Nos encontramos mañana. Que esté muy bien. Chao. Ah, antes de ir. ¿Qué pasó? Se olvidó. Que... Ayer no hubo Noticiero Ciudadano porque tuvieron un problema la gente de la Juan Colmilla. Sí, prometieron que iban a sacarlo sí o sí, iban a estar. Los pudieron escuchar en la mañana, el Noticiero Ciudadano, porque va a las 8:30, recuerde, a las 9:30 va el Democracy Now y a las 10 empezamos nosotros. Por lo menos a partir de los martes. Y el de ayer solamente lo pudieron mandar, no pudo salir en vivo y esperamos que a las 2 de la tarde salga el Noticiero Ciudadano. Quería solamente decir eso para que quede aclarar la situación. Eso. Muy bien. Nos encontramos mañana. Chao. Estamos bien. Chao. Aquí finaliza El Matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de ir. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.